sexy back. The mother boys don't know how to act. I think it's special what's behind your back. So turn around and I'll pick up the slack. ¿Cómo están todos? Mi nombre es Carlos Joy Moisés. Desafortunadamente, el día de hoy tenemos algunos problemas con todo lo que es el audio, porque desafortunadamente la bellísima Lorna tuvo que tener el día de hoy, de todos los días, el día de hoy, miércoles. Resulta que la señorita Lorna López, mi jefa, la dueña de Tu Radio Online, tiene un casting, lo que significa que desafortunadamente no pudo ir a la estación. Entonces yo tuve que hacer la transmisión desde mi casa, ya que estuve de viaje, como todos ustedes sabrán. ¿Serio? ¿Todos ustedes sabrán? No, creo que muy pocos de ustedes saben. Pero resulta que me llamaron de emergencia, así literalmente de un segundo para otro, para irme a Guadalajara, para ser parte de la Mangatron. Entonces me hablaron el jueves, en la noche. Tuve que preparar todo el viernes para estar ahí sábado y domingo. Y después me quedé unos días para estar con unos amigos y regresé el martes. Y de hecho el martes, Lorna fue que me dijo que no iba a poder estar en la estación y que pues yo me encargara de sacar el programa como se pudiera. Y le dije, claro, que con muchísimo gusto, porque era imposible que grabara un podcast. Entonces, pues lo que vamos a hacer al día de hoy es tratar de ir lento, pero seguro. Voy a darles un programa nuevo, que creo que es un compromiso que tengo con ustedes y creo que es importante. Tratar de siempre todos los miércoles sacar un programa nuevo. Entonces, pues bueno, podemos hacer varias cosas. Ya está abierto el Soho Chat. Lo dejaré abierto y si alguien pone alguna tontería, nomás simple y sencillamente lo voy a borrar. Obviamente pueden mandarme mensajes a través de nuestra página de Facebook, que como todos ustedes saben es Comic Manía, en nomás facebook.com/comicmanía. Y también, bueno, de hecho es Comic Manía MX, perdón, me confundí. Digo, estoy un poco nervioso por hacer esto yo solito, siempre es un poco difícil. Me distraigo más fácil cuando estoy solo. Normalmente me gusta verle a los ojos a una persona para poder sacar el programa más rápido. Pero bueno, desafortunadamente también por que fue el imprevisto, no pude citar a nadie que me viniera a ayudar aquí a la Baticueva para sacar el programa. Entonces voy a tener que hacerlo yo solo. Entonces tengo un poquito más de paciencia conmigo de lo normal. Y también, ¿qué más les iba a decir? Ah, bueno, también lo pueden hacer a través de nuestro Twitter, pueden hacer sus preguntas, que como todos ustedes saben es @comicmaniamx. Tienen el Soho Chat abierto, lo pueden acceder a través de la página de turradioonline.com.mx. Entonces ya tienen esas opciones para hacer todas las preguntas que quieran. Tengo algunas preguntas que me han llegado a través de la semana. Y una de las más importantes, obviamente, es acerca de Flash. Aparentemente hay muchas preguntas, muchos cuestionamientos de lo que sucedió en el penúltimo episodio de Flash. Ya salió el más nuevo, pero yo estoy todavía en el anterior, que fue cuando finalmente se descubre la identidad de Zoom. Entonces hablaremos un poquito acerca de eso. Y pues bueno, ¿qué más les puedo decir? Bueno, yo sé que eso no tiene nada que ver con nada, pero voy a hacer un poquito de tiempo en lo que como que me empiezo a calentar motores, que yo sé que muchos de ustedes no les disgusta un poco cuando caliento motores, pero no me queda de otra, tengo que hacer eso como para asentar mis pensamientos y también para darle oportunidad a muchos de ustedes a empezar a hacer sus preguntas. Vamos a ver si tenemos ya algo en el Soho Chat. Por decir, en el Soho Chat ya tenemos dos preguntas, curiosamente de Batifurby, no me pregunten. Y tenemos ya algunas preguntas listas en la página de Facebook, déjenme checarlo. A ver, y también por favor, si en algún momento no escuchan audio, díganmelo y haré lo posible por corregirlo. De hecho, es un poquito más difícil porque solo lo estoy haciendo yo. Entonces, obviamente, o corrijo el audio o hablo, entonces es un poquito más difícil. Roberto Santillán, de hecho, ya hizo su pregunta. Y vamos a ver qué tenemos por aquí, si hay más preguntas aquí en Facebook. Nomás hay algunos likes a la anotación que yo hice de que iba a empezar el programa. Déjenme checar también mi inbox. Yo les he pedido que por favor no me manden cosas a mi inbox personal, porque obviamente es un poquito difícil checar tantas cosas al mismo tiempo. Afortunadamente no muchos tienen, aquí está. No muchos lo hacen. A ver, tenemos algunas preguntas por Sí, y ya tenemos algunas preguntas por Twitter. Entonces ya estamos como que bastante bien, ya estamos listos. Entonces me gustaría decir algo que no tiene nada que ver con nada, pero al menos tiene algo que ver conmigo. Entonces, pues bueno, esto debería ponerlos contentos a todos. Como todos ustedes saben, estuve en la dieta Wolverine Weapon X 2.0, que me tenía de un humor muy, muy precario todos los días, porque desafortunadamente me eliminaba cierto tipo de comida, que es como que muy necesario para ciertas personas, ¿no? Como carbohidratos, que te dan un poquito de energía, etc. Entonces, lo que terminaba pasando es que sí estaba un poquito de peor humor todos los días. Afortunadamente, la nueva dieta en la que estoy ahora no contiene, bueno, digo, contiene un poco más de carbohidratos, lo que hace que mi sentido del humor sea mucho mejor. De hecho, estoy comiendo bastante ahorita y bastante carbohidrato. Entonces, el día de hoy creo que les voy a dar un buen programa. Al menos no voy a estar tan cansado. Voy a estar de mejor humor. Entonces, creo que todo esto va a salir muchísimo mejor. Y también me gustaría anunciarles que para todas las personas que no lo han hecho, es tiempo todavía de hacerlo y háganlo lo más pronto posible, porque se acaban rápido como todos los años. Ya se acerca la mole de marzo. Vamos a estar empezando el 18, 19 y 20. Empezamos el 18 y obviamente terminamos el 20. Compren sus boletos ahorita, porque no creo que quieran hacer esa fila de 2 horas para poder entrar el mero día. Entonces, pídanlo por Ticketmaster, vayan a Decomixado, compren sus boletos, porque sí es como que importante, porque si no, pues se van a quedar ahí formados por horas y horas y horas, y creo que no es lo mejor perder gran cantidad de tu domingo, de tu sábado, esperando en una fila cuando pudiste 2 semanas antes de haber comprado tu boleto. Ya tengo mi lista de cosplays que usaré ese día, nomás que como uno no me lo han entregado, no lo voy a anunciar hasta que ya lo tenga en mi posesión y ya me lo haya probado y haya visto si me queda o no. Pero bueno, como todos ustedes saben, estaré ahí los 3 días. El viernes tendré 2 moderaciones. Tendré, no sé si ya lo anunciaron en el programa, entonces mejor me las contengo, no sea que me meten problemas. Y después el domingo tengo otra moderación en la mañana de 10 a 11. Voy a estar con todos los cosplayers. Ahí sí va a estar intenso porque, como todos ustedes saben, los que siguen la página de La Mole, hay como 10 cosplayers que invitaron esta vez, entonces va a estar bien intenso. Pero bueno, ya nos van a dar 1 hora, entonces tal vez podemos hacerle 2 o 3 preguntas, al menos yo puedo hacerle 2 o 3 preguntas a algunos de los cosplayers, y después ya todas las preguntas serán de la audiencia, que yo siempre siento que las preguntas de la audiencia son mucho más interesantes que las mías porque ellos, pues no sé, se están dando un poco de tiempo y no les están pagando por hacerlo, para escucharnos. Por ende, yo creo que sus preguntas son bastante importantes y si no, pues obviamente yo tendré algunas preparadas. A ver qué más les puedo decir. Ah, también una de las cosas que así fue totalmente culpa mía. El fin de semana pasado, el sábado, iba a ser nuestra plática en Fantástico de Félix Cuevas, la sucursal del Valle. Iba a hacer nuestra plática acerca de Deadpool. Le iba a dar yo y me iba a acompañar mi buen amigo Spike Valentine. Íbamos a tener algunas sorpresas por ahí. Y resulta que me hablaron de emergencia de la Mangatron. Para las personas que no sepan qué es la Mangatron, hay unos chicos que organizan unos eventos en Guadalajara. De hecho, ellos tienen 3 eventos. Tienen Comic Clan, que fui el año pasado, Mangatron, que es la primera vez que me han invitado, y tienen otro que se llama Anime Pop. Ustedes se preguntarán, ¿no? ¿Qué tendría que hacer yo en la Mangatron o en la Anime Pop? Bueno, al final del día necesitaban un presentador y pues ya me conocían, entonces por eso me hablaron a mí y yo les dije que sí, porque para mí es muy importante estar en estos eventos, porque llega un momento en que necesito nuevos escuchas y la mejor manera de conseguir nuevos escuchas es en los eventos masivos donde puedo repartir volantes. Desafortunadamente, no tengo volantes que repartir ahorita, porque estamos todavía trabajando en los volantes. Pero bueno, esperemos que ya para De hecho, sí, sabes que ya estoy viendo algunas cosas de volantes y tarjetas con algunos amigos. Entonces, todo lo posible es, o lo más probable, es que ya para marzo en la mole tengamos todos los volantes y todas las tarjetas. Entonces, voy a repartirlas en la mole y voy a repartirlas en los otros eventos donde me han invitado a través del año. Ya tengo algunas invitaciones listas para este año. Entonces, lo más probable es que obviamente tengamos un poquito más de escuchas, eso espero, porque siempre es importante crecer, no siempre tener como que las mismas personas, que yo los aprecio a todos ustedes, pero mientras más grande sea nuestra audiencia, son preguntas más interesantes, son preguntas más diversas, ¿no? Y ya no son como que las mismas de cuáles son las 5 historias de Batman que son tus favoritas. Wow, ¿cuántas veces he respondido esa pregunta? Pero bueno, fue bastante divertida la Mangatron, a pesar de que sí había una concentración mayor, mucho, mucho, mucho mayor de anime y manga. Me pude divertir bastante haciendo mis cotorreos de siempre, haciendo mis trivias, haciendo, había una cosa que se llamaba Lotería Otaku, me divertí bastante haciendo eso también. De hecho, en algún momento recluté a un chico de la audiencia para que yo hiciera trivia, para a la hora de regalar cosas, yo hiciera trivias de superhéroes y él hiciera trivias de anime. Fue bastante divertido porque pues, literalmente el chavo no sabía que iba a participar ni que iba a tocar el micrófono y fue bastante divertido nomás reclutarlo de esa manera. Me divertí bastante con mis cosplays, obviamente. Fui de Rockabilly Batman, versión sexy. Y de Bane, estrené mi cosplay de Bane y le fue bastante bien. Y la razón por la que elegí esos dos cosplays en particular fue específicamente porque me pidió la organizadora que fuera con algo que mostrara un poco de mi musculatura, que fue bastante bien. También tuve la oportunidad de participar, creo que fue la primera vez que Lady Loki y yo estuvimos en la misma convención juntos y fue bastante divertido volver a verla. Y también conocí una chica, igual cosplayer de Chihuahua, que dije yo, wow, hay que ir a Chihuahua un día de estos, señores. Sí, pero no hablemos de eso porque eso ya son cosas que no nos competen, pero fue como que bastante divertido, me gustó mucho estar por ahí. Me encantaría estar como que, hacer como un desglose de todas las aventuras que tuve en Mangatron, pero normalmente es más divertido cuando se lo estoy contando a alguien. O sea, si estuviera Lorna aquí, se le contaría todas mis historias. Ella se reiría y, pues bueno, sería más divertido. Pero desafortunadamente, como no está ella, contárselo, no sé, a la pantalla de mi computadora, como que no es tan divertido. Y ya nomás para cerrar, algo que lo que más me gustó de la Mangatron es que por alguna razón son un poquito más relajados a la hora de sus reglas. Y resulta que en algunas convenciones, no tanto en Mangatron, pero en otras, están metiendo algo que se llama el sexy cosplay. O sea, tienen la competencia o el concurso de cosplay y después, más en la noche, está el concurso de sexy cosplay, donde cualquier persona se puede anotar. Y pues la idea no es solo que tengas un cosplay bastante atrevido, ¿no? Además, tienes que hacer como un bailecito ahí para que la gente esté como contenta y todos los perversos aplaudan, ¿no? Entonces me dio mucha risa porque lo querían hacer aquí y dije, ah, pues perfecto. Y resulta que dos o tres personas sugirieron que tal vez yo debería de participar en el concurso, no solo ser el presentador del concurso, pero también participar en él. A lo cual yo dije, bueno, sabes que yo al público siempre le doy lo que el público quiere. Entonces dije, está bien, yo podría, después de que pasen todos los concursantes, yo cierro el show. Pero resulta que ya era muy noche, nos habíamos atrasado mucho porque hubo algunos problemas técnicos, entonces toda la programación se empezó a atrasar. Entonces, pues ya era muy noche, mucha gente ya se había ido y nadie se anotó al concurso de cosplay después del concurso de cosplay normal. Entonces, como que no queríamos dejar a la gente pidiendo más y dejarlo a toda la gente que se había esperado para el sexy cosplay quedarles mal. Resulta que había unos chicos que llevaron unas armas de soft combat ahí para cotorrear un rato, que durante los 2 días estuvieron haciendo mucha bulla y mucho desastre y todo eso, de manera muy divertida, ¿no? Y le dice la organizadora, pues muchachos, ya que no tenemos ningún cosplay sexy, súbanse ustedes a bailar, o sea, no es para que la gente no se vaya con las ganas de haber visto algo y no lo vio. Entonces, estos chavos, yo me había empezado a llevar muy bien con ellos el día anterior, el sábado. Entonces, cuando vi que ellos iban a subir, dije, ah, perfecto, ¿no? Ya tengo un ballet, o sea, ya me voy a atrever a hacer más tonterías porque ya no soy solo yo, ya somos varios. Me subí, anuncié lo que iba a suceder, de que no teníamos sexy cosplay, pero los chicos sí íbamos a bailar. La gente lo recibió muy bien. Pusimos, obviamente, mi canción, que es mi sello, ¿no? Que es la de Backstreet's Back, de los Backstreet Boys, obviamente. Y nos pusimos a bailar, eran cuatro chavos y yo, nos pusimos a bailar y bueno, la gente estaba muerta de la risa y muy contenta. Y sí, efectivamente, me quité mi camisa y honestamente me he quejado, como no tienen idea, acerca de la dieta Wolverine Weapon X 2.0, pero gracias a haberla hecho ya por tanto tiempo, logré verme lo suficientemente bien y sentirme lo suficientemente confiado en mí mismo para quitarme la camisa frente a un grupo de extraños y nadie se quejó. Entonces yo creo que fue bastante divertido eso y muchas otras cosas más, pero desafortunadamente por haber ido a Mangatron a ser parte de este evento de Producciones Hidalgo, No pude dar la plática que me correspondía el día 27 en Fantástico. Afortunadamente, los chicos de Fantástico lo entendieron, lo comprendieron y más me pidieron que este 5 de marzo, sábado de 4 a 6 en Fantástico del Valle, diera la plática de Deadpool. Y la plática de Deadpool se va a dar. Y no solo eso, voy a tratar de llevar una gran cantidad de regalos. Espero conseguir varios, espero que les gusten. Porque siento que debo de chantajear a mi audiencia ya después de haberles quedado mal. Entonces, obviamente, llevaré varios regalos. Espero que muchos de ustedes vayan ahí. Y en verdad, si quieren, ni hago preguntas, nomás regalo las cosas y punto, ¿no? Con tal de chantajearlos un poco y que me perdonen por haber dicho que iba a ir. Y casi, casi cancelamos el mismo día, cancelamos el viernes, porque yo pensé que Spike podía dar la plática solo y a última hora se le vinieron muchas cosas encima. Y Spike no pudo dar la plática solo, entonces ya pues, tuvimos que esperar a que yo regresara. Y dije, bueno, ¿qué le vamos a hacer? ¿No? Entonces se canceló casi casi el viernes en la noche, se canceló. Para muchas personas no se enteraron de la cancelación hasta el otro día y pues, me siento muy mal. Y por ende llevaré algunos regalos para que ustedes me perdonen. ¿Y qué más? Pues nada, pues, se acerca la TNT también, va a ser este mismo fin de semana. Afortunadamente yo sé que la mayoría de personas que van a la TNT, no van a las pláticas, entonces no creo que haya mucha gente inconforme, pero también yo sé que la mayoría de ustedes, si además de ir a las pláticas también les gusta ir a la TNT, normalmente van los domingos, que es cuando se pone mejor, es cuando hay más gente, y cuando es el concurso de cosplay, que curiosamente yo también iré, y a ver si esta vez concurso por primera vez en un concurso de cosplay, no solo anunciarlo, vamos a ver si lo puedo concursar, y sí, efectivamente, para tratar de ganar, llevaré mi sexy cosplay de Nightwing a ver dónde me mandan. Y vamos a ver qué más tenía que decir. Sí, y ya esto es lo último, antes de lanzarnos rápidamente a comenzar el programa, porque ya veo que tengo muchas preguntas. Resulta que esta versión de la dieta Wolverine, en vez de darme un día libre, me da una comida libre. Entonces he decidido que esa comida libre la haré el sábado después de la plática de Deadpool, porque cada vez que termino una plática de Deadpool, en general, todos mis amigos y yo, los miembros de los Jovi Lantern Corps, nos vamos a comer. Y yo siempre los observo comer y tengo ahí mi comida preparada. Pero esta vez, para ser parte de la tertulia, lo que voy a hacer es, simple y sencillamente, voy a llevar suficiente comida para antes de la plática y después de la plática me iré con ustedes y comeré. Y por primera vez me verán comer. Entonces, lo que tienen que decidir, hagan ahí en una encuesta de qué prefieren verme comer. Ya sea pizza o hamburguesa. Cualquiera de las dos sería aceptable. O alguna otra opción, porque no sea algo como sushi, porque es demasiado saludable. Necesito, si va a ser solo una comida libre a la semana, tengo que soltarme el chongo y comer lo que se me antoje. Bueno, por aquí veo que tenemos, pues aparentemente, algunas preguntas acá en el Soho Chat. Y también tenemos algunas preguntas por aquí, en la. Vamos a ver. Sí, ya se están juntando las preguntas aquí en lo que es nuestro Twitter. Voy a dejar que se junten un poquito más. Y vamos aquí a. Vamos con Roberto Santillán, porque esa es la que estoy seguro que se va a perder. Porque Roberto, gracias por hacer tus preguntas, pero el problema es que lo que haces, las pones como un post, ¿no? Como un artículo en nuestro muro. Y me es más fácil encontrarlo, más difícil encontrarlo en mi celular. Si nomás mandas un mensaje directo a la página de Facebook, va a ser muchísimo más fácil, Roberto. Pero bueno, Roberto Santillán nos pregunta: Hola, Joey, Lorna y compañía. Pues no está Lorna y no está la compañía, solo estoy yo. Sí, tengo tres preguntas. ¿Me podrías decir algún otro buen cómic de Green Arrow, además de los que mencionaste en el podcast pasado, Year One y El Cazador Acecha? Por cierto, me encantaron. Ah, qué bueno que ya los leíste y qué bueno que te gustaron. Desafortunadamente, no hay como que mucho de Green Arrow que pueda ser recomendable. Sí, Year One es una de las mejores historias de él. También, obviamente, El Cazador Acecha. Hay, vamos a ver, ahí te van dos. Ahí te van dos. Una se llama Green Arrow, The Wonder Year. Green Arrow, The Wonder Year es exactamente lo que sucede después de que Ollie regresa de la isla y empieza y emprende su camino para ser un superhéroe. Lo escribe Mike Grell. Desafortunadamente el arte, ahorita se me acuerda quién lo dibuja, pero no es un arte que sea tan bonito. Oh, se me olvidó el nombre del artista. Es como que sí está bien, pero no es un arte tan dinámico, tan hermoso como el de Mike Grell o como el de otros artistas. Si te gustó el arte de Jock en Green Arrow Year One, es muy probable que te guste el arte de Green Arrow The Wonder Year. No sé por qué se me olvida el nombre del artista, pero es muy buena la historia. Es un excelente compañero para Year One. Literalmente es Year One, termina y empieza The Wonder Year, y es exactamente como él decide ser un vigilante, cómo elige su traje, por qué tiene el traje que tiene, todo, todo te lo sabe. Y de hecho hasta te dan el origen del por qué empieza a utilizar flechas de truco. Entonces, muy buena historia esa, te la recomiendo mucho. Y otra muy buena historia de Green Arrow es lo que escribe Kevin Smith, que es lo mejor que ha escrito Kevin Smith para cómics. Incluyo su tiempo en Daredevil, me gustó mucho más lo que hizo en Green Arrow. Green Arrow, desafortunadamente, que fue a principios de los 90, murió de una manera muy estúpida, pero bueno, Superman no lo pudo salvar, de una manera muy tonta de morir. Prefirió morir que a que le amputaran su brazo. Dices tú, qué tontería. Pero bueno, muere. Su hijo Connor Hawke toma su lugar. Y después, muchos años pasaron, donde Connor Hawke era el Green Arrow. Y después, ahorita, ya retomó ser Green Arrow nuestro buen amigo Oliver Queen. Es una larga historia de cómo regresa a la vida. No sé si quieres que te mate, pero bueno, mucho lo tuvo que ver Parallax, este odioso personaje, que es básicamente la versión maligna de Hal Jordan. Pero bueno, resulta que él descubre que su mejor amigo, Oliver Queen, murió. Y como todavía había mucho de Hal Jordan dentro de Parallax, a pesar de que estaba siendo poseído por, ¿cómo se llama? Esta criatura de miedo llamado Parallax, él va y le vuelve a dar vida a su amigo, a pesar de que había estado en un avión que explotó en mil pedazos, pero a pesar de que ya le había regresó la vida a Ollie, le faltaba su alma. Entonces, lo que hace Kevin Smith escribe, fueron 24 números, si estoy en lo correcto, de Green Arrow que se llama Quiver. ¿Okay? No recuerdo si son 12 o 18 o 24, pero fueron varios números. Y básicamente, sí, lo que sucede es, vemos el regreso de Oliver Queen, vemos cómo tiene que recuperar su alma para ser un hombre completo y cómo vuelve a emprender su camino heroico. Todos los números de Green Arrow escritos por Kevin Smith son geniales. Y llegó un momento en que, y de hecho el arte de Phil Hester no me encanta, pero funciona. Terminando, curiosamente, eso fue lo más divertido, nadie quería seguir lo que había hecho Kevin Smith porque estaba tan bien hecho que mucha gente dijo, no, sabes que como que le tengo miedo a continuar esta línea. Pero lo curioso fue que Brad Metzler dijo, ¿sabes qué? Pues yo sí le entro. Hizo otra historia donde él y Speedy se juntan y empiezan a hacer como que a encontrar ciertas cosas del pasado de Hal, porque él tiene como que una misión y para completarla tiene que conseguir estos objetos de su pasado. Es bastante linda la historia. Entonces yo les recomiendo, déjenme ver si puedo encontrar los títulos y los números exactos. Yo voy a My High Comics. Ahí debe de aparecer toda la información. Vamos a ver. Green Arrow. Green Arrow del 2001. Sí, vamos a ver. Aquí es donde empieza. En el número 1, la historia se llama Quiver. Y es la presentación también de un personaje llamado Onomatopeya, que es bastante divertido. Y todo termina. Vamos a ver. Sí, en el número 22, aparentemente. Y después, vamos a ver, espérate. No te digo exactamente cuáles son los buenos números. Porque después de lo que hace Kevin Smith y Brad Metzler, sí, ya para el 23, para el 25 todo se va al demonio. De hecho, desde antes, vamos a ver. 22. Creo que sí, es el 22 es lo último. No, de hecho no, desde antes. Termina lo bueno. Ha de ser aquí 20 o 21. Déjeme checar si tengo que ver las portadas, porque yo no nunca recuerdo nada por números, recuerdo por portadas, por imágenes yo me guío. Más que por este. Sí. Entonces, es del 1 al 21, los buenos, tal vez el 22 si quiere tener como que un número par. Pero de 1 al 21 son los buenos números. Y aparentemente donde termina el run de Kevin Smith fue el número. Sí, ha de ser el número. Sí, por aquí debe ser 14 o algo así. Vamos a ver. El 14 sigue siendo quién es. Es Kevin Smith todavía. Entonces el 15 todavía es Kevin Smith. ¿Y cuándo empieza Brad Metzler? Ya mero. Sí, sí, The Archer Quest. Entonces lo que pasa es, lo que es Quiver, es del 1 al 15, son los números de Kevin Smith. En el número 16, Brad Metzler empieza y se llama The Archer Quest, que es básicamente la búsqueda del arquero. Y ambas son buenísimas. Entonces ya te recomendé tres buenas historias de tres diferentes escritores. Tienes Green Arrow The Wonder Year, Green Arrow Quiver y Green Arrow The Archer's Quest. Ya con eso no te puede ir nada mal. Dice, vamos a ver, ¿me podrías decir si es recomendable leer qué le pasó al cruzado encapotado y de qué se trata? Me encantaría en verdad que me pusieras los nombres en inglés porque ponérmelos en español no ayuda. Recuerda que yo toda mi colección la tengo en inglés. Pero bueno, creo que puedo deducir que te refieres a Whatever Happened to the Caped Crusader, que es básicamente la última historia de Batman antes de su muerte o después de su muerte en Final Crisis. Se ató durante todo, fue como que todo se unió de lo que hizo Grant Morrison. Primero fue lo de Batman Rip, después fue lo de este Final Crisis. Y Whatever Happened to the Caped Crusader lo escribe Neil Gaiman. Y es un homenaje, al menos el título es un homenaje a Whatever Happened to the Man of Tomorrow, que le sucedió al hombre del mañana, una de las mejores historias de Superman escritas por Alan Moore. En este caso, Neil Gaiman es un excelente escritor, pero Whatever Happened to the Caped Crusader es abominable. No me gustó en lo más mínimo. El arte está precioso, la historia es imposible de entender, no entendí qué es lo que querían hacer de principio a fin, se me hizo muy torta, muy tonta, muy torpe. El final es horrible, yo pensé que el final iba a ser un personaje mucho más interesante, iba a ser el que está junto a Bruce Wayne teniendo esos momentos donde él, como se me está recontando su vida o viendo los momentos de su vida del pasado. Pero no, resulta que fue el personaje menos esperado y más torpe. No me gustó para nada. Tengo los dos números. Me gustan las portadas, me gusta el arte, me gusta el nombre, me gusta que Neil Gaiman haya decidido escribir algo con Batman. Pero no vale la pena. No me gustó en lo más mínimo. No te la recomiendo de ninguna de las maneras. Yo sé que desafortunadamente es de esos números que por el momento donde salió y por los creativos involucrados, todo el mundo dice que es buenísimo, aunque sea malo, nomás dicen que es buenísimo porque no quieren. Es como esta idea de. ¿Han escuchado esta fábula del emperador está desnudo, ¿no? Donde unos tipos estafan a un emperador vendiéndole un traje que solo la gente inteligente puede ver? Entonces, él, como no quiere verse como un tonto, dice que sí puede ver el traje a pesar de que no existe tal traje. Y después él sale a. ¿Cómo se llama? A presentar su nuevo traje. Y todo el mundo, como no quiere parecerse tontos, dicen: ah, el emperador tiene un traje y su traje nuevo es precioso. Porque saben que solo los inteligentes pueden ver su traje nuevo. Y resulta que un niño dice: no, no, no, el emperador está desnudo. Y ya finalmente todo el mundo se da cuenta que sí, efectivamente el emperador estaba desnudo. Y que ellos solo estaban diciendo que él tenía ropa para no verse como tontos. El problema es que hay algunas historias de Grant Morrison, de Neil Gaiman, que no son buenas, que son demasiado complicadas, que son muy torpemente hechas, o personajes creados por cualquiera de los dos que tampoco son muy buenos. Pero la gente, con tal de no verse como tontos, y sabiendo que ellos son estos creativos de tan altos, dicen: no, no, no, sí es bueno, sí es bueno, sí es bueno, aunque no sea bueno, nomás para no sentirse como tontos. Pero a mí no me importa lo que los demás digan. Yo lo único que puedo decir es cuál fue el disfrute que yo tuve. Y por decir, hay cosas como Multiversity que te puedo decir que no las entendí al 100%, o Seven Soldiers, pero puedo decir, ¿sabes qué? Aquí había algo, ¿no? Aquí nos querían decir algo, vamos a darle una segunda oportunidad, una tercera oportunidad, vamos a leerlo, vamos a tratar de entenderlo. Y aunque tal vez no lo haya disfrutado al 100%, puedo decir, ah, esto es bueno y esto es malo. Pero en el caso mucho de de Final Crisis, les puedo decir, a mí no me gustó en lo más mínimo. Entendí por dónde estaba yendo, pero creo que no lo hicieron bien. No sería algo que Jack Kirby hubiera aprobado, que él fue el creador de todos los personajes involucrados e importantes en esa saga. Y lo mismo puedo decir de Whatever Happened to the Caped Crusader. O sea, lo habrá escrito Neil Gaiman, pero no por eso va a ser bueno. Y en este caso es bastante malo. O sea, no se entiende nada. No sabes qué significa. Yo te recomendaría mejor leer qué le sucedió al hombre del mañana. Porque es una historia que, aunque sí es complicada, de que sí tiene twists, tiene giros de tuerca, tiene cosas que inesperadas. Cada momento es inolvidable. El arte no es tan bueno como el arte de Whatever Happened to the Caped Crusader, pero es fantástica esa historia. Porque lo que hace Alan Moore, sabiendo cuál es el tema que está tocando, porque cuando él quiere ser complicado, como hace Promethea, pero cuando quiere tocar a Superman, cuenta historias directas. Sí son complejas, sí son interesantes, sí tienen mucha profundidad, pero son fáciles de entender para cualquier tipo de público. Pero esta historia no te la recomiendo. Yo sé que la vas a comprar, a pesar de que no te la recomiende, pero bueno, eso es tu dinero. Pero no tiene mi sello de aprobación. Es todo lo contrario. Así, muchas gracias por contestar las preguntas. Larga vida con Comicmanía. No, de nada, nada. Es un placer. Tú sabes que lo que necesites. Gerardo Sánchez dice: Joey, saludos a la voz más. Saludos a. Es que se te olvidó poner. Y saludos. Es: ¿Qué tal, Joey? Y saludos a la voz más bella de la radio, o sea, la voz de Lorna, que no se encuentra el día de hoy con nosotros. Bueno, Lorna tiene mucho pegue, como siempre. ¿Puedes hacer una mini reseña de Astonishing X-Men de Whedon? ¿Es recomendable? ¿A qué otro escritor te recuerda? Etcétera. Por cierto, sin tanto spoiler. Ah, ok, bueno. Entonces, si no quieres spoilers, pues va a estar cañón, pero bueno, vamos a intentarlo. Ahí te va, mi querido Gerardo. Astonishing X-Men es fantástica, está muy bien hecha, es un gran homenaje a todo lo que hicieron los escritores pasados en X-Men, especialmente Chris Claremont y John Byrne. O Chris Claremont y. ¿Cómo se llama este? Oh, Dave Cockrum. O Chris Claremont y Paul Smith. O sea, es un homenaje a todo el trabajo de Chris Claremont con estos tres grandes dibujantes. De hecho, a eso me recuerda. O sea, todo lo que hace Whedon es. Muy en tono a todo lo que hace Chris Claremont. Escribe mejor, no usa tantas referencias hacia sí mismo, como que es mucho, en el caso mucho, de Chris Claremont, es mucho de utilizar ciertas cosas para demostrarle a los lectores que le ha leído Shakespeare, que le ha leído literatura, que él es un hombre letrado, un hombre muy culto, etc. ¿No? No hace eso Joss Whedon, pero sí utiliza ciertas cosas para que te quede clarísimo que él está homenajeando toda esa saga, esas sagas pasadas de Chris Claremont. Y básicamente la historia se trata a. Pues hay varias vertientes. A un inicio, unas criaturas de otra dimensión saben que un mutante acabará con ellos. O sea, tienen una profecía de que un mutante destrozará su mundo. Y lo que quieren hacer ellos es obviamente evitar que sigan existiendo mutantes, porque quieren evitar que un mutante destruya su mundo, como dice la profecía, pero desafortunadamente, como en todas las profecías, si no me creen, chequen la de Edipo Rey, cuando alguien hace lo posible por detener la profecía sucede. Lo mismo pasa acá. Para poder evitar que existan mutantes, ellos crean al mutante. De alguna manera u otra, no quiero revelarte demasiado, crean al mutante o crean la amenaza mutante que algún día los destrozará. Yo creo que sería una mejor manera de decirlo. No crean el mutante, pero crean la amenaza mutante que los va a destruir algún día. Y también, y esto también es muy importante, y esto no me gustó, pero bueno, funciona. Al menos Whedon hace que funcione. Resulta que el cuarto de peligro, donde entrenan los hombres X, a través de los años ha sido modificado cada vez más, cada vez más, cada vez más, adquiere conciencia propia y se vuelve un villano de los X-Men. ¿Por qué? porque el cuarto de peligro fue construido con la única misión de poner en peligro la vida de los hombres X. Entonces, pues siguiendo por esa misma lógica, cuando adquiere conciencia esta computadora, dice, bueno, ahora tengo que matar a los hombres X, ¿por qué? Porque esa es mi misión en la vida. Entonces, es como bastante interesante. Entonces, tiene esos dos puntos y todo termina, son 12 números en total. También hay un enfrentamiento con lo que queda, no era Cassandra, no, pero alguien estaba controlando Emma Frost. Y también hay como que, de hecho, es la segunda aparición de Negasonic Teenage Warhead, uno de los personajes que aparece en la película de Deadpool. El final es increíblemente poético y muy, muy, muy, muy bien hecho. El arte, bueno, es de John Cassaday, es genial. No hay ninguna razón por la cual no debería ser parte de tu colección. Son 12 números más un especial de doble tamaño. Es brillante, está muy bien hecho, es súper divertido. Tiene este gran feeling de los cómics de los 80s, principios de los 90s. A mí me encanta. No le veo un solo pero. Al contrario, el único pero que te pondría es que si no lo tienes en tu colección, tienes que conseguirlo lo más pronto posible. Y vamos a ver, aquí tenemos algunas otras preguntas más en el inbox de la página de Facebook, pero vamos a ver si tenemos algo interesante aquí en el ¿cómo se llama esto? En el Soho Chat. Vamos a ver, aquí una persona que no puso su nombre dice, de hecho su nombre es Enter Your Name Here, porque no puso nada. Dice, hola, buenas tardes, mi pregunta es, ¿qué tan relevante es Cable en el mundo de los cómics? Yo vi la serie de los 90s, pero no he leído mucho sobre él. Pues mira, yo siento que Cable, al igual que Punisher, al igual que Ghost Rider, al igual que muchos personajes como Venom, es una criatura de su tiempo. En el momento donde nace Cable, las películas en particular de Vigilantes, las películas de Guerreros, las películas de acción, así fuera de control, eran un hit, ¿no? Si podemos vernos, si nos remontamos a los 80s, ¿quiénes eran las estrellas de los 80s, ¿no? Schwarzenegger, Sylvester Stallone, Jean-Claude Van Damme, todos los actores que aparecen en The Expendables. ¿Y cuál era el tipo físico que ellos mostraban, ¿no? Un hombre muy musculoso, con pistolas por doquier, tomando la justicia por sus manos. Personajes como Punisher y Lobo, que son entre héroes y antihéroes, ¿no? Depende de quién le preguntes. Yo considero más que nada a Punisher como un antihéroe, pero hay gente que lo ve como un héroe. Yo considero a Lobo totalmente entre un villano y un antihéroe, pero hay mucha gente que lo ve como héroe, Dios mío, no sé por qué. Y en el caso de Cable, pues era como que mucho de estos personajes de Lobo y Punisher, pero esta vez era así alguien heroico, un poco maquiavélico, tenía sus razones de por qué hacer las cosas, nunca le decía la verdad a todos al 100%, ni a su hijo, que es Cyclops, y menos a su equipo de X-Force, pero era un hombre que tenía las mejores intenciones y siempre era tratar de proteger. Su físico, ¿no? Todo lleno de músculos, ya un hombre grande, con pistolas por doquier y obviamente un brazo y un ojo mecánico. Ese visual es muy noventero. Pero yo creo que un personaje que viene del futuro, un hombre guerrero que tiene que hacer lo posible por evitar que un futuro distópico suceda, creo que es totalmente atemporal. Porque ha sucedido varias veces a través de la historia, ¿no? De alguna manera, viajeros en el tiempo existen desde que H.G. Wells escribió la historia de, ¿cómo se llama? La máquina del tiempo, donde alguien está yendo hacia el futuro y ve lo que va a pasar y dice, no, pues tengo que buscar la manera de que esto no ocurra. O tenemos la película de Terminator, ¿no? Donde personas van al pasado para moldear el futuro de la raza humana. O sea, no creo que solo sea limitado a los 80s. Y básicamente lo que es Cable es un guerrero fuera de tiempo, muy parecido al Capitán América, nomás que el Capitán América viene del pasado al presente, Cable viene del futuro al presente. Ambos quieren evitar, por decir en el caso, algo malo. En el caso de Capitán América dice, bueno, yo viví y me enfrenté contra fascistas, contra nazis. Lo que quiero evitar es que eso vuelva a ocurrir. Entonces quiero proteger el presente de lo que sucedió en el pasado. Y lo que está haciendo Cable es proteger al futuro de lo que podría suceder en el presente. Son igual hombres fuera de tiempo, pero igual yo creo que son relevantes. Todo depende de cómo lo uses, ¿no? Yo siento que lo que deberían de hacer con cable es cambiarle el visual para hacerlo un poquito más, más de esta época. Ya las pistolas no tienen que ser tan grandes, ya los músculos no tienen que ser tan grandes. Mucho, pues digo, no es extremo, pero lo que hicieron con Lobo, llegó un momento en que Lobo era un personaje de los 90, ¿no? Finales de los 80, principios de los 90, y estaba su físico, su imagen estaba muy centrada en eso. Y a través del tiempo, pues ya esa imagen de un biker lleno de músculos ya no era tan relevante, y la modificaron a algo que sentían que era más relevante o más al gusto de las nuevas generaciones. Se fueron a un extremo incorrecto, pero bueno, al menos hicieron un intento de darnos algo nuevo. Yo creo que a Cable, si le cambiaran algunas cosas de su outfit, algunas cosas de su armamento, algunas cosas de su look, podría ser un personaje que podría seguir funcionando, porque al final del día, un guerrero que viene de otra parte, ya sea otra dimensión, del pasado o del futuro, para proteger, no le veo gran problema. Y además siempre ha sido un personaje bastante heroico, un gran líder, entonces no veo gran problema. Pero obviamente a través del tiempo, como todos los personajes que tienen su momento, ha perdido muchísimos fans, ¿no? Por decir, personajes como Gambit en su momento era el personaje. Venom también. Ahora, pues obviamente, a pesar de que salieron al mismo tiempo, un poquitito de anticipación salió en Cable a Deadpool. Deadpool ha continuado siendo uno de los favoritos de los fans. Tal vez porque su traje es igual mucho menos específico a una área o un momento en el tiempo, a diferencia de Cable. Y la misión de Deadpool es mucho más flexible. Al final del día, siendo que es un mercenario y no tiene una asociación con nadie, puede cambiar de bandos mucho más fáciles y cambiar de razón de ser mucho más fácil que Cable, que está como que atado a ser el bueno, a enfrentarse a Apocalipsis, a ser el líder de X-Force, etc. Pero yo creo que él podría ser un personaje de nuevo importante dentro del mundo de los cómics, dentro del mundo de los X-Men, y creo que es un buen camino que en la próxima película de Deadpool aparezca él. Por cierto, hay muchos actores que quieren ser parte de la película de Deadpool después del gran éxito de la primera parte. Me encanta que el único que creía en el éxito de Deadpool era Ryan Reynolds, y después de que 11 años finalmente logró hacer la película de Deadpool, siendo muy reverencial, ¿no? Muy, muy cercana a lo que es Deadpool en los cómics, nadie creía en él. Y ahora todo el mundo quiere salir en la segunda parte, y hay varios actores de Hollywood famosos que quieren ser parte de la segunda parte. Y de hecho, uno de los actores, se me olvida su nombre ahorita, él es el villano de Avatar. Él quiere ser el nuevo Cable, y creo que sería una excelente elección, porque no solo físicamente se ve como Cable, tiene la edad parecida a la de Cable, además es un excelente actor y puede ser un excelente contrincante contra Ryan Reynolds. Vamos a ver, el gato Phineas. Vamos a ver quién es haciendo preguntas. Vamos a ver, el gato Phineas está haciendo preguntas por aquí. Dice: Hola amigos, buenas tardes. Quisiera saber acerca de Beta Ray Bill. Muchas gracias, un abrazo, mi estimado Joby. Pues claro que sí, mi querido gato Phineas. Es muy simple, es muy fácil. Ahí va de la siguiente manera. Hay ciertas criaturas, ciertos demonios que se enfrentan contra los dioses nórdicos. Uno de ellos se llama Surtur. Surtur es un demonio hecho de fuego. Él va a unir sus fuerzas del mal, como Set, que es una. No, perdón. Así se llama la serpiente Set, ¿no? Yo creo que Set es la serpiente, pero de los egipcios. Creo que se llama Jormungand, es la serpiente. Es una serpiente gigante que le da vuelta a la tierra. Jormungand va a matar a Thor. Fenris va creo que matar a otros dioses, creo que a Balder. Y Surtur va a matar a Odín. Y va a quemar a Asgard. Y va a poner a los nueve mundos en la total oscuridad. ¿Okay? Pero para que Surtur pueda lograr invadir Asgard y destruir Asgard y poder matar a Odín, necesita una espada. Su espada se llama Doombringer, el traidor de. Doom sería que. No, no es que Doom no es mal, sería muerte al final del día, o destrucción, ¿no? Sería lo que trae la destrucción, así se llama su espada, Doombringer. Pero para poder forjar esta espada que le va a permitir destruir a Asgard, necesita un sol. Entonces Surtur agarra un sol, ¿no? Recuerda, estamos hablando de magia. Agarra un sol y utiliza la energía de ese sol para forjar su espada. Obviamente, cuando hace esto, tiene repercusiones. Un sistema solar muere. Antes de que el sistema solar muera, las personas que habitan uno de los planetas de ese sistema solar, que son son unos alienígenas naranjas, que son la gente de Betrayville, logra escapar en una nave gigantesca llamada Scuttlebutt. ¿Okay? Resulta que Betrayville tiene que ser el protector de su gente, el protector de su raza. De hecho, piden un voluntario de quien será el protector de su raza, y él dice que él lo será, porque el plan era crear esta nave enorme, poner a toda la raza o la gran mayoría de la raza dentro de esta nave, ¿cómo se llama? En unas camas criogénicas para que estén congelados, pero alguien tenía que manejar la nave, tenía que navegar y cuidar estas camas criogénicas. Entonces, tenía que haber un voluntario que iba a permitir que hicieran experimentos en él, volverlo un cyborg, para que de esa manera él se volviera el gran héroe y protector de su raza, y obviamente el capitán de esta nave. Cuando la nave despega y se empieza a acercar a la Tierra, empiezan a ver imágenes, los terrícolas, los astrónomos terrícolas, y ven que la nave se está acercando a la Tierra y detrás de la nave un sol explotó. Los astrónomos creen que el sol explota por culpa de la nave, no creen que explota porque una criatura mágica se robó el sol. Entonces le piden a Thor que intercepte la nave, porque obviamente lo que puede suceder es que estos vengan a destruir nuestro sol y vengan a destruir nuestro sistema solar. Thor intercepta la nave, se enfrenta a Betrayville, que aunque no tiene la fuerza de Thor, es bastante fuerte porque ya es un cyborg que lo han experimentado. Es básicamente el Capitán América de su raza, ¿no? Se enfrentan, se pelean un rato, y lo que termina pasando es que en la pelea Thor pierde su martillo. En ese entonces, el martillo tenía un encantamiento donde si Thor soltaba su martillo por un minuto, se regresaba a su identidad humana, que es el Dr. Don Blake, y el martillo se tornaba y se volvía un palo de nuevo, un palo para caminar, ¿no? Un bastón. Se están peleando, suelta el martillo, recoge el palo para caminar, el bastón de Betrayville, lo golpea y él se transforma en Betrayville o Betray Thor, como lo quieran ver. Ahí existen las dos posibilidades. Aparece con el traje que todos lo conocemos, que es un traje bastante lindo. Todo eso lo escribe y dibuja Walt Simonson, por cierto. Si no han leído toda la saga de Betrayville y toda la saga de Ragnar Rock and Roll y todo lo que escribió Walt Simonson para Thor, háganlo ahorita. Es más importante que escuchar el programa. De hecho, hay un omnibus que aparece donde están, creo que fueron como 30 y tantos números o 40 y tantos números. Todos los números están coleccionados en este omnibus, o lo pueden comprar por TPs por separado o números individuales, como ustedes prefieran. Pero tiene que estar en su colección, créanme. Los números de Thor de Walt Simonson son mejores que muchos de los cómics que están saliendo ahorita, tanto de Marvel como DC, aunque Marvel está metiendo buenas cosas, más que las de DC. Son clásicos de clásicos. El mejor Loki de los cómics, antes obviamente de ver a Tom Hiddleston en cine, el mejor Loki fue el de Walt Simonson, el mejor Balder fue el de Walt Simonson y el mejor Thor fue el de Walt Simonson. Pero bueno, viene todo este rollo donde Betrayville toma el martillo, se vuelve el nuevo Thor. Lo descubre Odín, no está contento que su hijo perdió el martillo. Los convoca, hay una batalla, gana Thor, pero dice, fue un gran contrincante Betrayville y él merece tener su propio martillo. Odín accede y le da un martillo a Betrayville que se llama Stormbringer, o el que atrae las tormentas. Y el martillo de Betrayville es 20 veces más bonito que Mjolnir, así me encanta cómo se ve. Se vuelven ya amigos Betrayville y Thor. Y ya para cerrar, Odín agarra el encantamiento que permite que Thor se transforme de Thor a Don Blake y de regreso, y le pasa este encantamiento al martillo de Beta Reveal, lo que permite que Beta Reveal tenga la forma de Cyborg que tenía con los poderes de Thor, o regrese a su forma original. Y su forma original es nomás una criatura alienígena sin nariz, flaquita. Antes de que volverse el protector de su raza, pues nomás tenía un físico normal. Pero obviamente la gente de su raza, como lo transformaron y lo deformaron para volverse Beta Reveal, lo rechaza. Y Odín le da la oportunidad de que de esta manera él pueda volver a ser parte de su raza. ¿Okay? Y eso es básicamente lo más importante de Beta Reveal. Por un tiempo habían tantos Thores o versiones de Thores que se hicieron los Thor Core, que es básicamente un grupo de personajes que son Thor Odinson, obviamente Beta Reveal, Eric Masterson, que es una persona que adquiere los poderes de Thor y después se vuelve su propio héroe llamado Thunderstrike, que también son mis cómics favoritos de Thor. No está involucrado Thor, pero es alguien que toma el lugar de Thor primero como esta versión más humana de Thor. Y después cuando se vuelve Thunderstrike, que son creo que 24 números y cada uno es una joya. Y también está un chavo que se llama... se apellida Cathor. James Cathor, algo así. Es el Thor del futuro. Déjenme ver si puedo encontrar su nombre ahorita. Tiene un nombre bien raro. Vamos a ver, Future Thor. Vamos a ver. No sé si podemos encontrar. Es Dargo Cator. El Thor del futuro es Dargo Cator. Resulta que estos personajes se unen y forman los Thor Core. ¿Okay? También salió el cómic no es muy bueno, pero pues básicamente eso es todo acerca de Beta Reveal. Aquí dice el Gato Fineas, muchas gracias, wow, qué historia. Pues, ¿qué te puedo decir, mi querido Gato Fineas? Esa es la diferencia entre este programa y otros programas donde básicamente me haces una pregunta en vivo y yo te la contesto inmediatamente, no tengo que checar Wikipedia. ¿Okay? Pero bueno, ¿qué te puedo decir? Hay algunas personas que no entienden. Vamos a ver qué tenemos por aquí. El Batifurbi. Ok. no pregunta nada aquí. Y aquí dice Batifurbi. Joey, ¿qué películas de cómic crees que le ganan a la de Deadpool? ¿Y qué opinas de Kylo Ren? ¿Qué películas de cómic le ganan a las de Deadpool? Muchísimas. Captain America, Winter Soldier es brillante. Avengers, Age of Ultron me encantó. Muchísimo más que Deadpool. Iron Man 1 también me encanta. Iron Man 3. Guardians of the Galaxy es mejor. No me encanta, pero es mejor. Avengers igual no me encanta, pero es mejor. Thor, la primera, igual es muchísimo mejor y me gusta mucho. A Thor 2 no es tan buena, pero es mejor que Deadpool. Man of Steel es mucho mejor que Deadpool. La saga del Caballero de la Noche de Christopher Nolan es mejor que todas. O sea, hay muchísimas películas mejor que Deadpool, porque Deadpool básicamente es un chistecito. De hecho, mira, si quieres que te diga cuáles son mejores, X-Men, X-Men 2... X-Men Days of Future Past y X-Men First Class, todas son mejores que Deadpool. Hasta X-Men 3 está igual de Deadpool, porque es igual de estúpida. Pero si quieres saber cuáles películas son inferiores a la de Deadpool, Ant-Man está igual de mala o es inferior a la de Deadpool. Las dos de Wolverine son inferiores por mucho a la de Deadpool, porque mínimo la de Deadpool es divertida. Estas dos son aburridísimas. También es superior a la cuarta de Superman, la tercera de Superman. Es superior a Batman y Robin. Está al nivel de Batman Forever. No le gana a Batman del 89, pero le gana a Batman Returns. Entonces, o sea, sí es mejor que unas, pero hay muchísimas que son mejores que ella. Y la saga del Caballero de la Noche es brillante en comparación. Captain America 1 es mil veces mejor que Deadpool, ¿no? Y bueno, Winter Soldier, o sea, ni las puedes mencionar en la misma frase. O sea, hay muchas películas mejores que las de Deadpool. ¿Y qué opino de Kylo Ren? Pues a mí lo que me gustó de Kylo Ren es que es totalmente diferente a Anakin Skywalker, pero de una manera buena, ¿no? O sea, Darth Maul era diferente a Darth Vader, pero no de una manera buena. Era un personaje bastante torpe, ¿no? Se movía muy bonito, pero al final del día no te sirve para nada. A mí lo que me gusta de Kylo Ren es que es un niño que quiere hacer algo, pero no puede, ¿no? Como que es demasiado bueno, demasiado ñoño para ser malo. Y él se enoja con esta idea de ser malo, y por eso es un niño berrinchudo. Por eso, a pesar de que su familia tiene gran poder, la familia Skywalker, tiene gran contacto con la fuerza, él no es tan bueno y Rey lo puede vencer varias veces. Me gusta el visual del personaje con y sin casco. Me encanta su espada. Me gusta que no sea un villano tan bueno como Darth Vader, que es un villano que tiene que trabajar para ser bueno y está fallando. Me gusta que cuando se está enfrentando contra humanos normales es invencible, pero cuando se enfrenta a alguien que sí puede manipular la fuerza, es bastante deficiente. O sea, hay muchas cosas que me gustan del personaje. Creo que Episodio 7 no es la mejor película de la saga. Yo creo que Episodio 5 es mil veces mejor que Episodio 7. Creo que Episodio 6 tiene mejores enfrentamientos. Creo que Episodio 4 también es muy, muy, muy buena. Pero sin duda, Episodio 7 es mejor que el Episodio 1, 2 y 3. Y a nivel villano también. Y creo que lo que hace el actor, agarra la idea del niño berrinchudo, que es Anakin Skywalker, y te da una mejor interpretación de cómo sería un niño berrinchudo con el poder del lado oscuro de la fuerza. Y Jovi, ¿de qué superhéroe te gustaría que hicieran película? Personalmente me gustaría compartir contigo que me gustaría una de Shazam. La van a hacer con la esencia original del personaje. No, no la van a hacer así. La van a hacer con cómo han cambiado y modificado el personaje, desafortunadamente. ¿Y qué opinas? Ah, bueno, vamos a retomar tu pregunta. ¿De qué personaje me gustaría que hicieran película? Yo creo que Nightwing sería una buena opción para hacer película, porque tienes todo lo que es Batman, pero también tienes alguien que no es tan intenso y podría ser bastante divertido eso. Hay un cómic que me gusta muchísimo que se llama Némesis, te lo recomendaría mucho tratar de conseguirlos de alguna manera u otra. Es muy difícil porque no tuvo un cómic per se, sino fueron 8 páginas detrás de la historia de Detective Comics. No, perdón, detrás de Brave and the Bold. Brave and the Bold era Batman con otro superhéroe. Entonces, leías la aventura de Batman con otro superhéroe y al final tenías 8 páginas de Némesis. Ese personaje me gusta muchísimo. Creo que sería una excelente película con él. A ver, ¿quién más me gustaría que no tiene película todavía? Bueno, muchos de los héroes de DC van a tener su película próximamente, incluyendo mi buen amigo Captain Marvel. Me gustaría que hiciera una película de nuevo con Green Lantern, pero solo con Green Lantern, no con todo el cuerpo de Linternas Verdes, solo con Hal Jordan. A ver, ¿de quién más? Vamos a ver. Tengo aquí un póster gigantesco de donde están los Avengers. Vamos a ver si me inspiro. Pues me gustaría una buena película de los Cuatro Fantásticos. Me gustaría una película con Hawkeye y Black Widow, solo ellos. Creo que una película de She-Hulk es bastante viable. Me gustaría una película con Hank Pym como Ant-Man o como Giant Man o como Goliath. Me gustaría una película con Blue Beetle. Creo que es un personaje bastante divertido. ¿Quién más? Ah, una película con Green Arrow y Black Canary también me gustaría. O sea, hay bastantes opciones. No diría una película con Daredevil porque ya tuvimos una. Y aunque no fue buena, tuvo una muy buena serie. ¿Sabes quién sería interesante también? Hacer una película que sea Nick Fury, agente de SHIELD, y ver como que una película de espionaje, pero con Nick Fury como el líder, sería bastante interesante también. ¿Y qué opinas de las dos películas de Sin City? Ninguna me gustó. Visualmente las dos son geniales, pero el problema es que la primera película está tan casada con el cómic, con el material del cómic, que no tiene ritmo de película, tiene ritmo de cómic. Entonces es muy torpe, está muy mal hecha, el diálogo es horrible. Me encanta el casting es perfecto, los visuales son geniales. Bruce Willis está increíble como Hardigan. Mickey Rourke, bueno, está genial como este hecho, revivió su carrera haciendo a Marv. Pero la película es muy deficiente, está muy mal dirigida. La música está muy bien y se ve bien, pero está muy mal hecha. Y lo bueno es que mucha gente elogió la primera película, que, a pesar de que es deficiente. Y salió la segunda película y ahí demuestra Robert Rodríguez que es un muy mal director. Robert Rodríguez dirigió bien una vez. El Mariachi. El Mariachi es una de mis películas favoritas. Y después del Mariachi, más o menos Desperado, que es mala, pero más o menos tiene cosas interesantes. Y después de eso, no. Ah, no, perdón. Hay una buena película también de esta, ¿eh? De este, ¿cómo se llama? De Robert Rodríguez, pero porque él no hizo el guión, ni tuvo nada que hacer con el guión. Se llama The Faculty, que es cuando unos alienígenas llegan a la Tierra y toman control de los maestros de una escuela y después empiezan a tomar control de los alumnos. Y un grupito de alumnos tiene que enfrentarse a los alienígenas. Excelente película. Creo que le pusieron que Aulas Peligrosas. Dios mío, qué nombre. Pero es un muy mal director, Robert Rodríguez, y se nota clarísimo en Sin City 1 y la 2, más aún. Que ando viendo con Jorge Espinosa, dice aquí, y otros amigos de verlas. Pues véanlas, lo más seguro es que les gusten, pero van a estar equivocados. Es malísimo, son malísimas las dos. Y si la manera de defender la película es, se parece mucho al cómic, tache. Porque hay películas que son buenísimas que no se parecen nada al cómic y sin embargo son buenísimas porque saben contar una película. La película de Captain America Winter Soldier no se parece nada a ningún cómic de Winter Soldier, pero es buenísima. La primera de Iron Man no se parece para nada a ningún cómic de Iron Man, ni a su origen, que de ahí es adoptado directamente, pero sigue siendo buenísima. La saga del Caballero de la Noche no se parece a ningún cómic. Nomás agarran la idea de quién es Batman y lo adaptan para cine. Agarrar directamente del cómic, pegar y plasmarlo en otro medio, no lo hace mejor. Nomás lo hace lo más cercano a una adaptación cómica, pero hasta ahí. Una recomendación personal, te recomiendo los cómics de Alan. Sí sabes que yo soy como que amo todo lo que hace Alan Moore, o sea, no me los tienes que recomendar. En automático te puedo decir que yo sé que son geniales. O sea, yo amo todo lo que hace Alan Moore. Hay cosas que todavía no he leído, pero trato de leer todo de Alan Moore, pero no me lo tienes que recomendar. Créeme, yo amo a Alan Moore. Es mi escritor favorito. Watchmen, V for Vendetta, From Hell, todos los cositas individuales que hizo para DC. No, todo, hasta lo que logró hacer para Marvel en Marvel UK, mejor dicho. Miracle Man, o sea, todo lo que es Alan Moore lo amo. Pero no he leído nada acerca de lo que él escribió sobre los monstruos de H.P. Lovecraft. Eso te lo digo ahorita, porque no salió por Marvel, ni por DC, ni por First, ni por Eclipse. Entonces eran las cosas que yo tenía más al alcance. Entonces es algo nuevo que ha escrito, todavía no lo he leído, pero eventualmente lo leeré, porque obviamente Alan Moore es, para mis gustos, el mejor escritor de todo, de cómics de todos los tiempos. A ver, Eduardo nos dice, vamos a ver. Anteriormente, en un video de una plática que diste, hablaste sobre Watchmen, de obviamente Alan Moore. Y coincido contigo, para los que en su momento empezamos a leer cómics, no debería faltar en la colección. Y como mencionaste, es como una Biblia. Sí, yo creo que me metí en problemas cuando dije eso, pero es la verdad. O sea, hay estas historias que la verdad son, cambian tu manera de pensar. Yo creo que la Biblia es un libro importante porque de alguna manera u otra cambió la manera de pensar de generaciones y generaciones y generaciones y lo sigue haciendo, ¿no? Don Quijote igual, estos libros importantes por la manera en que ha afectado a todas las personas que lo han leído. William Shakespeare igual, ¿no? Eres una persona antes de leer William Shakespeare y eres una persona diferente después de leer William Shakespeare. Lo mismo. Para mis gustos, me pasó a mí al menos, con Watchmen. Yo leí Watchmen y antes de leerlo era una persona y después de leerlo me transformé en otra persona. Amo Watchmen. Para mis gustos es una de las mejores historias que jamás ha sido plasmada en el medio de los cómics. No muchos están de acuerdo conmigo, algunos sí, algunos no, no sé. Pero para mis gustos es la mejor historia que jamás ha existido. Desafortunadamente, y eso es algo que sí admito, es una historia que es mucho de su tiempo, es muy de los 80s. Si sacas a Watchmen del contexto de la Guerra Fría, el gran conflicto sí se pierde. Y el problema es que ahorita la Guerra Fría terminó hace muchos años y ya es un recuerdo. Y hay mucha gente que ni vivió o nunca ha vivido con esta idea de que dos de las grandes naciones, las dos naciones más grandes y más poderosas del mundo, estaban a un paso de total destrucción. Y no solo se iban a destruir entre ellos, iban a destruir el mundo entero. Hay N mil películas que tratan sobre el tema. Entonces, como eso ya terminó y mucha gente ni se acuerda o sabe que existió, yo siento que por eso tanto el cómic como la película tienen ese problema de hablarle a una nueva generación. Pero de que sin duda es una de las mejores historias del mundo, sin duda lo es. El arte de la elegancia dice: Hola, Joby, escuchando el mejor programa de cómics en tu radio online. Saludos, muchísimas gracias, mi querido arte de la elegancia. Gracias por escucharnos. A ver, vamos a ver, yo creo que ya tenemos. Vamos a ver, ok, aquí tenemos una pregunta más. Es que estoy. Ok, ya creo que ya llegamos al final de las preguntas aquí en el Soho Chat. Tenemos una de Jorge García y una de Ulises. Vamos a ver, la de Ulises es más cortita, déjeme leerla antes que la de Jorge. Hola Joey, ¿ya viste el último capítulo de Legends of Tomorrow? No, no he visto el más reciente, vi el anterior, que es cuando se enfrentan en los 80s contra Vandal Savage. Vemos a Valentina Vostok, que es conocida en el mundo de los cómics como Negative Woman. Y al final vimos el nuevo Connor Hawke. Porque digo que es nuevo porque en los cómics es mitad anglosajón y mitad asiático. Pero aquí es un chico negro. Y honestamente lo vi y el actor me gustó. Me gustó su look. Dije yo, wey. No me esperaba que Connor Hawke fuera así, pero estoy totalmente a favor. Vamos a ver qué pasa, lo veré obviamente el día de hoy o mañana, más tardar veré Legends of Tomorrow, que me está gustando bastante. Dice, otra pregunta, entonces todavía no te puedo decir qué me pareció, pero los anteriores me han parecido bien. No son perfectos, pero no son mediocres, o sea, no son Agents of S.H.I.E.L.D. Hay cosas muy, muy, muy buenas, las actuaciones son muy buenas y lo que me gusta es cómo buscan la manera de unir diferentes personajes para formar diferentes equipos y por decir la interacción que tuvieron en el episodio anterior, White Canary y Captain Cold, se me hizo bastante interesante. La interacción que hubo entre Adam y Mick Rory, alias Heatwave, también se me hizo bastante interesante. Me gusta que Rip Hunter diga, ¿qué es lo que tengo que salvar? ¿Salvar a mis compañeros o salvar el tiempo? Y siempre, siempre, siempre elige salvar la línea de tiempo, la línea temporal, más que a sus compañeros. Me gustó cómo se arriesga Jackson para poder salvar al Martin Stein. O sea, hay cosas muy buenas de la serie. Creo que al igual que Flash, Arrow, Gotham, Legends of Tomorrow se beneficiarían de tener temporadas más cortas, de 16 capítulos, de 13 capítulos. Lo bueno de Jessica Jones fue que aunque no me encantó la serie cuando empezó, fue que al ser tan breve no había espacios muertos. Lo que amé de la primera temporada de Daredevil es que no hay espacios muertos. Todo fue para contar la historia que se tenía que contar lo más rápido posible, porque no tenían espacio para meterle paja. El problema de tener una temporada de 24 capítulos o más es que hay mucha paja, ¿no? O sea, otra pregunta, ¿has leído Batman y Robin Eternal? ¿La recomendarías? No. No lo he leído, no la recomendaría. Tuve la oportunidad de leer, creo que el primer número o un preview de Batman Eternal, lo leí y dije, ¿qué es esto? Y ahí no pude más. Y quién, el abandonador, Rodrigo Díaz Paz, leyó creo como 6, 7 números de Batman Eternal y dijo que es malísimo. Y para que él, que es una persona mucho más tranquila que yo, diga que algo es malísimo, es que en serio es abominable. Y lo triste es que James Tynion III, no the fourth, viene a México y aparentemente él fue el escritor de Batman Eternal. Nomás déjame confirmar eso. Vamos, Eternal. Ahí está. Batman Eternal. James Tynion. Sí. Bueno, fueron varios escritores, pero James Tynion, el cuarto, fue uno de los escritores y iba a venir y yo, hijo, ¿cómo le voy a decir? Gracias, James, por destrozar a Batman un poquito más en los nuevos 52. Pero no, ¿qué le vamos a hacer? Pero no lo recomendaría. Nada de los nuevos 52 lo recomendaría. Lo único de Batman que vale la pena son los primeros números de Scott Snyder con Greg Capullo, terminando La Noche de los Búhos. Ya no vale nada de Batman, vale la pena. Lo que hizo... Ay, hay otro escritor, Tomasi, también estuvo bueno, pero no, no tan bueno. Vamos a ver cómo se llama. ¿Qué fue? Hizo Detective Comics. Es Peter J. Tomasi. Los cómics de Peter J. Tomasi de Detective no fueron tan malos, pero lo que hizo Peter J. Tomasi en Nightwing es muy, pero por mucho superior. Entonces no se los recomendaría. Vamos a ver qué más dice Jorge García. Hola, me preguntaba si has visto la serie animada de Young Justice. Y si sí, ¿qué opinas de ella? Bueno, vi la imagen para anunciar Young Justice y dije, no quiero ser parte de esto, no me gusta el Aqualad, no me gusta que Aquaman ande sin zapatos, no sé qué opino de este equipo en particular, Miss Martian nunca ha sido de mis favoritas. Pero le di una oportunidad y me gustó el primer capítulo. A pesar de que ellos eran el equipo secreto de la JLA, dije, eso no me llamaba mucho la atención, pero le di una segunda oportunidad. Me gustó mucho el segundo capítulo. Y conforme fue avanzando, descubrí algo. Me encantaron los rediseños, me encantó la animación, me encantaron las voces, me encantaron los capítulos. O sea, son dos temporadas, no hay una mala. Cambiaron cosas de Miss Martian y lo cambiaron para bien. Cambiaron cosas de Beast Boy y me encantaron. La relación entre esta niña Artemisa y Kid Flash es brillante. La relación entre Satana y Nightwing me encantó. La relación entre, ¿cómo se llama este? Bueno, de alguna manera que tienen Beast Boy con Miss Martian es muy buena. Me encanta de dónde saca este... Hay una cosa que que constantemente, una frase que constantemente repite Miss Martian, que es Hello, Megan. Y cuando descubres el origen de esa frase, bueno, quieres aplaudir. La relación que tiene Miss Martian con Superman es buenísima porque ambos se sienten fuera de lugar, ¿no? Son extraterrestres, una es un extraterrestre y otra es un clon, y es genial. Después, cuando descubres que hay un clon de Speedy que se llama Arsenal y no tiene un brazo, magnífico. Sportsmaster, un personaje que era risible en los cómics, es magnífico acá, está muy bien hecho, su razonamiento, su pasado. Esta niña, ¿cómo se llama? Y lo padre es que juegan con la idea de que, pues, como hay un multiverso, no necesariamente todo tiene que ser del mismo universo. Entonces, lo que sucede en la Liga de la Justicia está, no sé, en Tierra 1. Lo que sucede en la Liga de la Justicia Ilimitada es en Tierra 1. Pero lo que sucede en Young Justice es en Tierra 16. Entonces, pueden ir por su propio camino contando historias con estos mismos personajes sin negar nada de lo que había sucedido antes dentro de la continuidad de las series animadas de DC, incluyendo las de Teen Titans. Entonces, me encantó eso. Blue Beetle, el Blue Beetle mexicano, que sería el tercer Blue Beetle o el cuarto Blue Beetle, como es, de donde, depende de donde estés contando. Jaime Reyes, lo odié en los cómics. No me llamó la atención su traje ni sus poderes, lo odié. Pero sin embargo, Jaime Reyes, tanto en Young Justice como en Batman el Valiente o Batman Brave and the Bold, me ha encantado. Dije, oh, mira, han podido hacer cosas que no lograron hacer bien en los cómics, pero lo lograron hacer en esta serie. Entonces sí, me encanta Young Justice. Y a pesar de que cerró muy pronto, prefiero que hayan sido dos excelentes temporadas a haber tenido 20 temporadas y que termine como Los Simpsons, que ya no los aguanto porque ya han perdido muchísimo. Creo que su séptima temporada fue la última buena. Y de ahí nomás han estado como que comiendo espacio de la vida de muchas otras personas que insisten en seguir viendo Los Simpsons cuando ya su tiempo ya fue. También Jorge García dice, la semana pasada recomendaste Books of Magic. Pensé que era una miniserie. Lo es. Pero buscando en internet vi que de hecho hay varios volúmenes. Mira, la primera miniserie son 4 números. ¿Okay? Y son lo que le llaman un prestige format. Es un poquito más grueso, un poquito más grande que un cómic normal. Tiene un poquito más de páginas. Fue impresa en mejor papel. Y era un poquito más cara. Solo fueron 4 números. Y ya. ¿Okay? Son los que escribe Neil Gaiman. Cuando la idea de hacer títulos para adultos, llamado esta entidad llamada Vértigo, se vuelve popular, deciden darle su serie regular a Books of Magic. No la escribe Neil Gaiman. Por eso yo jamás la he leído, porque dije, A mí lo que me gustó fue lo que hizo Neil Gaiman. No me interesa ver lo que hacen otras personas inferiores a Neil Gaiman. Entonces, el primer volumen es cuando Tim Hunter está chavito, cuando está tomando sus primeros pasos en el mundo de la magia. En el segundo volumen está un poquito más grandecito, tercer volumen casi. Entonces, mientras más volúmenes pasan, Tim Hunter va creciendo, ¿ok? Pero el que yo recomendé fue el primer volumen, por eso fui muy claro en describir la historia y decir que Neil Gaiman la escribió, ¿ok? Pero no todo. No todo lo escribe Neil Gaiman. Y dice aquí, ¿recomiendas todo o solo los primeros volúmenes de Neil Gaiman? Solo los primeros volúmenes de Neil Gaiman. Todo lo demás que sigue, yo siento que de seguro se fueron por todos los clichés jamás existidos. Son tan poco memorables que nunca nadie los ha mencionado como las 10 mejores historias de Vértigo. Todo lo que ha sido Books of Magic siempre menciona la primera miniserie y todo lo demás es como, pues sí, son las continuas aventuras de Tim Hunter, pero nunca nadie las menciona como lo mejor. De hecho, para que veas, Death, el personaje de la muerte, fue presentada dentro del cómic de Sandman, que es obviamente la representación del sueño. Cuando Death tuvo sus propios cómics, los escribió Neil Gaiman y siempre los mencionan como igual o superiores a ciertas historias o ciertos arcos de Sandman. O sea, pero porque es el mismo creador. Pero el creador de Tim Hunter no escribe las aventuras de Tim Hunter y pues obviamente termina siendo algo mucho inferior. Y la última no es 100% relacionada con los cómics. Me preguntaba si conoces acerca de la vieja literatura pulp del estilo Lovecraft o Robert Howard y si puedes comentar un poco de ello. Pues mira, te voy a decir una cosa. Yo, desafortunadamente, y ahí te va. ¿Cómo puedo explicar esto? Era tan ignorante cuando estaba chavito que cuando tenía mucho más cercano y al alcance libros en inglés, que es como yo los prefiero leer, de Lovecraft, Robert Howard, no los leí porque yo decía, orgulloso de mi ignorancia, si no tiene dibujos, no lo leo. A mí solo me interesa leer cómics, no me interesa leer nada más. Entonces, por muchísimos años, a pesar de que tenía algunos amigos que me hablaban de Conan, que me hablaban de todas estas leyendas de Cthulhu y todas esas cosas, nunca me llamó la atención, nunca, nunca, nunca. Y finalmente mi hermana me estuvo molestando mucho. Tienes que leer este libro, tienes que leer este libro. Y empecé a leer libros de John Grisham, que es lo más, los libros más fáciles del mundo. Y poquito a poquito me empecé a inmiscuir y a leer más cosas. Y leí unas cosas de Tom Harris, que es el creador de Hannibal Lecter. Y empecé a leer más cosas. Y cuando le decidí dar oportunidad a la lectura de fantasía, leí los primeros dos libros de las Crónicas Vampíricas de Anne Rice y no me gustaron. Así, Interview with a Vampire y The Vampire Lestat. No me gustaron. Después le di una oportunidad al Señor de los Anillos y tampoco me gustó. Entonces, como que por alguna razón u otra, eso me ha detenido y no leí, nunca nada he leído nada de Lovecraft. Así, nunca, nunca, nunca. Y eso que me han recomendado varias historias, pero yo soy mucho de empezar desde el inicio, entonces yo sé que tendría que ir muy para atrás. Pero tengo curiosidad, ¿no? Porque mucha gente habla de Lovecraft. De hecho, te recomendaría una película que salió en HBO hace años, llamada Cast a Deadly Spell, donde agarran la idea de las criaturas creadas por Lovecraft y crean un mundo donde la magia existe y donde todos pueden ser usuarios de magia. ¿Ok? Y hay un detective que se rehúsa a usar magia. Entonces él tiene que resolver un caso de una muerte, de un artículo mágico perdido. Y mete mucha de esta idea de Lovecraft. La película se llama Cast a Deadly Spell. Y de hecho, el personaje principal, el detective, se llama, ahorita digo, se llama aquí está. Harry Philip Lovecraft. Okay. Normalmente Philip es porque hay muchos detectives como Philip Marlowe. Entonces por eso lo pusieron Philip y también porque Harry Philip es HP y su apellido obviamente es Lovecraft en honor a HP Lovecraft. Es buenísima la película, la hicieron con 3 pesos de presupuesto, salió en 1991, repito, la hicieron para en HBO. Creo que la puedes encontrar en algún blockbuster si es que existen los blockbusters o tal vez a través de un torrent. Es buenísima y le mete mucho todo este saborcillo ahí de Lovecraft. Entonces te lo recomiendo mucho. Y de Robert Howard no he leído nada. Y tengo un amigo que, bueno, le encanta todo lo de Conan. En particular Conan. Y pues, obviamente creo que también ha leído sobre Cool y sobre, ¿cómo se llama este otro? Solomon Kane. Que de hecho a mí de todas las creaciones de Robert Howard, la que más me intriga, más que Conan, es Solomon Kane. Pero bueno, algún día los leeré. Si se puedes comentar un poco de eso, pues bueno, ya creo que comenté lo que tenía que comentar. Y básicamente es mi total ignorancia de los libros. Sé quiénes son, sé qué crearon, sé hacia dónde van sus historias, ¿no? Toda la idea de Lovecraft se me hace muy interesante, de que sean estas criaturas mágicas que existen y están atrapadas en el centro de la Tierra, pero de alguna manera u otra pueden crear ciertas cosas, en los seres humanos y afectarnos de manera negativa y bla, bla, bla. Y bueno, Conan siempre ha sido uno de mis personajes de fantasía favoritos, pero he leído cómics, pero nunca he leído una novela. Es solo mi opinión personal, pero aunque sí me gusta mucho Alan Moore, pero Prometea es aburrido. Yo no creo que Prometea sea aburrido, yo creo que no es para todos. Creo que sería una mejor opción de decir que literalmente pues, Prometea no es para todos. Tienes que entrar como que en una manera de pensar muy particular para entender lo que está tratando de postular ¿cómo se llama? Alan Moore. De hecho, todo lo que escribió para ABC Comics, que fueron Tomorrow Stories, Top Ten, ¿cómo se llama? Promethea y Tom Strong, no son para todo público. Yo soy gran fan de Alan Moore. Leí los primeros dos, tres, seis números de Tom Strong. Y nunca le encontré el placer. Y amo a Alan Moore y me gusta mucho el personaje de Doc Savage, que creo que es un personaje bastante interesante y bastante importante en las novelas de Pulp. Y sin embargo, nunca le encontré el sabor y el placer a Tom Strong. Me encantó Top Ten, los 12 números y los especiales, la miniserie de Smacks. Y obviamente el hardcover son geniales. Toda esta idea de un mundo lleno de superhéroes donde hay ciertos superhéroes que trabajan para la fuerza policíaca es increíble, me gustó mucho cómo le metieron este lado urbano a los superhéroes. Me encantó. Tomorrow Stories tiene buenas historias y malas historias, unas que ni se entienden, como las de Cobweb, que ni se entienden. Y Promethea, creo que leí hasta el número 3. Y no es que no me haya gustado, que no la haya entendido, nomás simple y sencillamente estaba comprando demasiados cómics y algo tenía que caer. Y nomás simple y sencillamente nunca me atrapó Promethea. Voy a darle una segunda oportunidad, obviamente, porque pues, es uno de mis escritores favoritos y creo que se lo merece. Pero no creo que sea malo, nomás no es para todo el mundo. No es tan universal Promethea. Vamos a ver si tenemos algunas cosas por aquí. A ver. Ok. No hay ninguna pregunta por acá. Ok, tenemos una pregunta de Fernando Vildoso. Ahorita la leeremos. A ver, mi buen amigo Roberto González me está diciendo que ya hay playeras de Under Armour, así son playeras de gimnasio, todas pegadísimas, de Batman y Superman, entonces las necesito conseguir lo más pronto posible, especialmente la de Batman, no tanto la de Superman, pero la de Batman sí, tiene que ser parte de mi atuendo de gimnasia. Y vamos a ver, aquí tengo alguna pregunta por acá, pero esas son cosas personales, las lidiaremos después, y aquí tenemos más cosas personales, las lideremos después. Y ahorita vemos, aquí tenemos cosas en el Twitter. Bien, vámonos a ir a las últimas, a las preguntas que tenemos en la página de Facebook. Y de ahí, nos vamos a un corte musical y regresamos. Vamos a ver aquí. Daniel nos dijo, a ver, ¿qué onda, Joby? Sí, te agradecería que me puedas explicar lo que es Zoom, lo que de Zoom es Jay Garrick. Ok, bueno. Solo eso quería saber. Ok. Yo creo, estuve hablando con Daniel y sí está bastante confundido acerca de qué es lo que está pasando en la serie de Flash. ¿Okay? Si no han visto la serie de Flash, por favor no escuchen lo próximo que voy a decir porque voy a revelar algo, que es un spoiler. Como todos saben, hay un velocista llamado Zoom, es el velocista oscuro. Se parece mucho al Black Flash de los cómics creados por Mark Miller y Grant Morrison, que básicamente es la muerte de todos los velocistas, ¿cómo se llama? La parca de todos los velocistas, el Black Flash. Básicamente Zoom está funcionando de la misma manera. En los cómics, Zoom es el que toma la batuta después de la muerte del profesor Zoom, el Reverse Flash. Y Hubert Thone primero fue el primero en llevar el nombre de profesor Zoom, alias el Flash Reverso, utilizaba ambos nombres, Reverse Flash y Professor Zoom, o era completo, era Professor Zoom, the Reverse Flash, o Professor Zoom, el Flash Reverso. Era el mismo personaje llamado Eobard Thawne. Eobard muere en una enfrentación contra Flash. Y no había un Profesor Zoom o un Zoom o un Reverse Flash por años. Hasta que Hunter Solomon, un tipo que trabaja para el FBI, que pierde el uso de su pierna, o sea que tiene que utilizar bastón. Y después de un enfrentamiento contra Gorilla Glot, pierde la habilidad para caminar. Adquiere poderes de tiempo, no de velocidad, sino de tiempo. Él puede teletransportarse a través de por momentos en el tiempo y se vuelve un enemigo de Flash. Su nombre es Hunter Solomon. Cambia su apellido, quitando algunas letras para que salga la palabra Zoom, y él se vuelve Zoom. No Profesor Zoom, Zoom a secas. ¿Ok? Bien. Fue creado por Geoff Johns y fue un villano de Wally West. No de Barry Allen, de Wally West. En la primera temporada de de Flash, el villano obviamente todos sabemos que fue Eobard Thawne, con un nuevo rostro, fingiendo ser el profesor Harrison Wells. Al final, él desaparece de la continuidad y el Eobard Thawne nuevo que estamos viendo es el que aparece por primera vez. Recuerda que si estamos trabajando a través de viajes en el tiempo, puede ser que la primera temporada fue la última vez que aparece Eobard Thawne, pero en la segunda temporada va a ser la primera vez que él aparece. Eso también lo hizo en el cómic Mark Waid, con un cómic llamado Flash, El regreso de Barry Allen, cuando Eobard Thawne de los cómics, que se había cambiado el rostro para parecerse a Barry Allen, va al pasado por primera vez después de la muerte de Barry Allen, durante el tiempo que Wally West fue Flash. Tiene un enfrentamiento con Wally y después Wally lo tiene que mandar al pasado para que sea el villano de Barry Allen, ¿no? O sea, la primera vez que aparece no es cuando se enfrenta contra Barry Allen, sino cuando se enfrenta contra Wally West. Todos son a través de viajes en el tiempo. Lo que termina sucediendo, y lo descubrimos en el episodio pasado de Flash, es que Zoom, el villano de esta temporada, al quitarse el rostro, mucha gente pensaba que iba a ser Joe West, o alguna gente pensaba que iba a ser el mismísimo Barry Allen. Otra gente pensaba que era el papá de Barry Allen. De hecho, mucha gente afirmó que iba a ser el papá de Barry Allen. Y resulta que no. El que está detrás de la máscara es Jay Garrick. Pero ¿cómo puede ser eso? Si en el capítulo antepasado, Zoom mató a Jay Garrick de Tierra 2. Y supuestamente dentro de la celda donde estaba la hija de Harrison Wells, o la prisión donde estaba Harrison Wells, había una celda con la hija de Harrison Wells. Había una celda con Barry Allen y había una celda con un hombre que tiene una máscara. Y la sospecha es que él sea otro Jay Garrick. Pero no se sabe. Mucha gente está sacando conclusiones, está sacando teorías. Mi teoría es la más sencilla de todas, porque yo siempre me voy a lo sencillo, porque yo sé que hay algunas personas que cuando sacan sus teorías de fans, bueno, se ponen súper complejos. Yo trato de hacerlo más simple porque yo conozco cómo funciona el cine y la televisión y siempre se van por lo más simple, porque mientras más complican las cosas, pierden audiencia. Yo lo que creo que está pasando es tan simple como esto. En el momento que aparecen las puertas a Tierra 2, al final de la temporada pasada de Flash, se establece que hay un multiverso. También sabemos que va a haber un multiverso porque Flash y Supergirl van a tener una aventura juntos y no viven en la misma Tierra. Entonces, si estamos estableciendo que hay un multiverso, ya hay una infinidad de Barry Allens, y también ya nos demostraron que hay una infinidad, o al menos 52, Jay Garricks, porque hay un Jay Garrick en Tierra 1 que va por el nombre de Solomon, de Hunter Solomon, y el Jay Garrick de Tierra 1, de Tierra 2, perdón, se llama Jay Garrick. Podemos partir por la idea de que hay una infinidad, o al menos 52 Jay Garricks diferentes, y que el Zoom que aparece en los episodios de Flash no es el Jay Garrick de Tierra 2. Es el Jay Garrick de otra Tierra, y que simple y sencillamente él está haciendo su cuartel en Tierra 2. O que Zoom es el Jay Garrick de Tierra 2, y que el Jay Garrick que fue el defensor de Tierra 2 era otro Jay Garrick de otro mundo. No sabemos. Lo único que tenemos que saber es que no hay, o me queda clarísimo por conclusión, de que no hay dos Jay Garricks en Tierra 2, sino que Zoom o el Jay Garrick que murió vienen de otra dimensión. O puede ser que el Jay Garrick de Tierra 2 sea el que tiene la máscara, que está todavía en una celda, y el Jay Garrick que murió y el Jay Garrick que sigue siendo, que es Zoom, son de otra dimensión. O sea, no es tan difícil, es nomás, no, no tienes que darle demasiadas vueltas. Es uno de los de las dos personas que sabemos que tiene la idea de Jay Garrick, es de otra dimensión. Punto. Porque, y no estoy contando obviamente a Hunter Solomon de Tierra 1, porque él no se llama Jay Garrick, se llama Hunter Solomon. Pero si nos vamos a la referencia de quién es este Zoom, pues es un Jay Garrick, pero no sabemos de qué tierra. Y ya, es nomás un Jay Garrick de otra tierra. De cuál, pues lo descubriremos eventualmente. Me imagino que tal vez el episodio de esta semana ya dijeron de dónde viene. Pero bueno, yo todavía no lo he visto, entonces no sé. Pero yo creo que va a ser algo así de simple. No creo que sea algo tan, tan, tan complicado. A ver. Bueno, lo que dice acá Jorge García, nomás retomando. Gracias por las opiniones. Y en mi opinión es justo eso. Prometea es más o menos hasta como el número 12. Después de eso sí se pierde mucho. Mira, no me sorprendería, porque Alan Moore de vez en cuando hasta él mismo se vuelve demasiado pretencioso para su propio bien, pero bueno, hay que lo leeré y te diré a ciencia cierta. Yo solo leí hasta el número 3. Pero bueno, entonces básicamente yo creo que es lo que estaba pasando, y mucha gente se está sobrecomplicando lo que está sucediendo en Flash, y no creo que sea tan complicado, o no, o sea, más complicado de que alguno de estos Jay Garricks viene de otra dimensión. Y bueno, ya son las 7, necesito tomar un poquito de agua, ir al baño y como que descansar un poquito de hablar, porque no he parado de hablar por una hora y media. Entonces vamos a poner alguna canción, no tiene que ser nada en particular interesante, pero se las voy a poner en lo que yo voy al baño, tomo un poquito más de agua y regreso. Y por favor, no se vayan a ninguna parte y sigan escuchando Comic Manía. Start of the end of the world, but it's feeling just like every other morning before. Now I wonder what my life is gonna mean if it's gone. The cars are moving like a half a mile an hour, and I started staring at the passengers and waving goodbye. Can you tell me what was ever really special about me all this time? But I believe the world is burning to the ground. Oh well, I guess we're gonna find out. Let's see how far. I don't really know, and I can't remember caring for an hour or so. Started crying and I couldn't stop myself. I started running, but there's nowhere to run to. I sat down on the street, took a look at myself. Said, where you going, man? You know the world is headed for hell. Say your goodbyes if you got someone you can say goodbye to. I believe the world is burning to the ground. Oh well, I guess we're gonna find out. Let's see how far we come right now. No one at home. Well, it was cool, cool. It was just all cool. Now it's over for me, and it's over for you. Well, it's gone, gone, baby, it's all gone. There's no one on the corner, and there's no one at home. Well, it was cool, cool. It was just all cool. Now it's over for me, and it's over for you. It's called. Ya estamos de regreso a esto que se llama Comic Manía. Muchas gracias por seguir escuchando. Entonces, ya fui, ya descansé, ya respiré un poquillo. Qué rápido pasan las cosas. Qué rápido pasó el tiempo. Vamos a ver, fueron como 5 minutos de canción. No, fueron 3 y medio minutos de canción y ni lo sentí nomás. Fui al baño, tomé un poquito de agua y ya. Tengo que regresar a chambearle. Ya solo tenemos una hora. Entonces yo creo que, pues voy a dejar prendido el Soho Chat por si hay alguna otra pregunta más y tenemos tiempo, pero ahorita me voy a concentrar en las preguntas que hemos recibido a través de la semana en la página de Facebook y también en nuestro Twitter. Voy a ir campechaneando. A ver, dice aquí Emilio Esparza. No sé, mi celular está como que bastante lento últimamente. Dice, hola, me preguntaba si podías contarme la historia de Cool Borson y también... ¿Qué te está pareciendo la serie actual de Thor? De antemano, muchas gracias por tu respuesta. El próximo programa, compañero, le dije que le iba a contestar y pues le contesto ahorita. Cool Borson es mejor conocido como la serpiente. Es el hermano de Thor. Nadie sabía que existía. De hecho, son tres hermanos de los que sabíamos. Era Odín y dos más. Déjame ver si encuentro el nombre de ellos. Cool Borson es como que la oveja negra de la familia, nomás que en este caso es conocido como la serpiente. A ver, ¿dónde están los...? Voy a buscarlos. Estoy buscando en Wikipedia los nombres de los hermanos de Thor. La primera vez, al menos la primera vez que yo vi a Cool Borson, mejor conocido como la serpiente, fue durante el crossover de Fear Itself, donde él trata de traer el miedo al universo Marvel. Vamos a checar y quiero cotejar claramente de que la primera vez que aparece él haya sido, sí, efectivamente, la primera vez que hace su aparición Cool Borson fue en Fear Itself número 1 de junio 2011. Lo que significa es que aunque te quieren hacer pensar que siempre que fue un personaje recurrente, que fue un personaje del pasado de Thor, pues bueno, fue creado específicamente para esta saga de Fear Itself. Y vamos a ver... Irme a la versión del cómic de... Ahí está. Odín de Marvel Comics. Tiene dos hermanos de los que conocíamos. Deben de aparecer por aquí. ¿Dónde están sus hermanos? Porque ambos de sus hermanos mueren cuando se están enfrentando contra Surtur. Y por eso él termina siendo el rey de de Asgard, porque aunque era el hermano menor, sus otros dos hermanos mueren. ¿Pero dónde están? Tienen nombres tontos los hermanos, eso lo recuerdo perfectamente bien. Okay, ahí está. Sabía que tenía and the full brother of Billy. Odín es el hijo de Odir Borson, okay. Y sus dos hermanos son Billy, B de vaca, I, L, I, y V, que es B de vaca, E. Ambos mueren cuando se enfrentan contra Surtur y se queda Odín como el rey de Asgard porque sus hermanos mueren. Pero aparentemente había otro hermano y su hermano era Kul. Y Kul, C-U-L, así se escribe. Básicamente aparece por primera vez ahí y quiere pues destruir todo lo que ha creado su hermano. Su hermano lo tenía encarcelado. Pues no sé qué más quieres que te diga. Todo está en Wikipedia y me rehúso a leerte Wikipedia. Pues yo lo que recuerdo de lo que leí en Fear Itself, no os quería confirmar todo. Yo lo que recuerdo es que aparece como un viejito en Cool porque ha estado encerrado. Lo encerró Odín porque era un niño malo. Logra escapar cuando la hija del Red Skull toma control de uno de los martillos. Me imagino que si estoy en lo correcto, los crea Cool para que de alguna manera tener un ejército de villanos que traerían ¿cómo se llama? El miedo a la tierra. Sí, vamos a ver. Sí. Él crea los martillos para crear miedo y caos a través de la tierra. Cada, cada martillo que él crea queda en posesión de diferentes héroes y villanos, como Juggernaut, Hulk, Atuma, Titania, La Mole. Y cada una de estas personas que toca estos martillos se vuelven, son corrompidos por los martillos. Y empiezan a ser controlados por Kul para que de esa manera él pueda destruir la Tierra, ¿no? Y él ser como que el rey de Asgard, etcétera, etcétera. Uh-huh. Ah, sí, supuestamente en Thor muere en Fear Itself. Y Winter Soldier por poco muere durante Fear Itself. Y vamos a ver. Aparentemente, ¿qué pasa con Kul al final? Vamos a ver. Aparentemente, Kul muere al final de Fear Itself, pero lo revive Odín en Original Sin. Kul se arrepiente de todos sus pecados y se vuelve el inquisidor real de ¿cómo se llama? De Asgard, y empieza a trabajar con su hermano. Pues básicamente es todo. O sea, lo que te puedo decir es que tratan de hacerlo como si es un personaje del pasado, pero no, es bastante nuevo. Y fue creado para ser el contrincante de Thor y Odín durante Fear Itself. J-Core Stampede nos dice lo siguiente. Dice, hola y saludos desde Barcelona. Muy bien, gracias por escucharnos. Se os acabo de conocer y me encanta vuestro podcast. Muchas gracias. Sois muy profesionales. Bueno, no sé qué tan profesionales. Acabo de leer toda la historia de Kul en Wikipedia. Eso no es nada profesional, pero bueno. ¿Qué te puedo decir? Leí Fear Itself, pero solo leí los 7 números de Fear Itself. No me eché todo lo que salió en Fear Itself porque no era tan bueno. Graciosito, pero no tan bueno. Y me encanta la pasión que le pones al tema geek. Bueno, muchas gracias. Después de leer tantos cómics, si no le pusiera pasión, sería peligroso. Sería bastante triste. Mi pregunta es para Joey. ¿Qué piensas sobre el desprestigio que se le está haciendo a Batman contra Superman? Me encantaría que en el siguiente podcast hablaras un poco acerca del tema. Saludos. Mira, es muy simple. Es súper simple. A la gente le gusta crear competencias juntas, ¿no? Eso es de siempre, ¿no? ¿Qué es mejor, el manga o el cómic? Pues ninguno. Ambos tienen sus pros y sus contras. Y pues, ¿cuál te gusta más? Es lo importante, ¿no? ¿Cuál es mejor? Es cuál te gusta más. ¿Qué es mejor, una adaptación en animación o una adaptación con actores? Pues, todos tienen sus pros, todos tienen sus contras. ¿Cuál te gusta más a ti? ¿No? ¿Cuál es el mejor Batman? ¿El de George Clooney, el de Val Kilmer, el de Michael Keaton? Pues depende cuál te gusta a ti. O sea, no hay uno mejor. Cada quien le dio lo suyo. Creo que el peor, por consenso universal, fue George Clooney, pero no fue culpa de él, fue culpa de su director. Pero bueno, es otra historia para otro día. Y en el caso muy particular de Batman contra Superman, lo que tenemos aquí es que gente ya se fue al bando de Marvel. ¿Por qué? No porque sean más populares los héroes, no porque sean mejores los héroes, sino porque nos ha dado más producto en comparación a lo que nos ha dado DC. DC cada vez que nos ha dado producto han sido siempre Superman y Batman, Superman y Batman, Superman y Batman. En televisión, por primera vez, después de años, nos está dando algo diferente a Superman y Batman, dándonos Arrow, dándonos Flash, Supergirl, Gotham, etc. Y también cuando nos dio películas como Green Lantern, y cometió un gravísimo error ahí al elegir un director que no tenía pasión por el proyecto, lo que pasó fue que tuvimos una muy mala película y eso tuvo feas repercusiones contra la gente de Marvel, contra la gente de DC, y de esa manera ya no creen en su proyecto. Y también ha cometido el gran crimen de pensar que la gente que lee cómics le gusta pensar y quiere ser retada. La primera película de Michael Keaton, dirigida por Tim Burton, trató de tomar un camino mucho más serio con El Caballero de la Noche. Y fue un gran éxito y fue algo bastante acertado. Lo curioso fue que cuando salió la película de Richard Donner, ellos no se fueron tan serios porque era Superman. Richard Donner entendió quién era Superman y obviamente Tim Burton entendió quién era Batman. Desafortunadamente, los que no entendieron fueron los de Warner Brothers y decidieron que todos los héroes de DC tenían que ser ultra serios. Es un error. ¿no? Aquaman y Flash no tienen por qué ser ultra serios y mucho menos Green Lantern. Entonces lo que está pasando es que se ha vuelto como que esta manera fácil de describir las películas de DC y las de Marvel, diciendo que las de DC son demasiado serias y muy violentas, y las de Marvel son más graciosas, son más chistosas y son para todo público, cuando en realidad, pues obviamente es una manera muy simplista de ver las cosas, ¿no? Y claro, no creo que la película de Man of Steel sea muy oscura, o sea, muy violenta, o sea, muy, muy adulta. Yo creo que es bastante una muy buena película de Superman, pero hay gente que ya tomó partido, ¿no? Y para variar, especialmente en México, han tomado partido por el ganador. O sea, es clarísimo que el que ya ganó es Marvel. O sea, están demasiado avanzados, están ya entrando a la fase 3 de sus películas. O sea, le llevan pero casi 10 años, ¿no? A DC. Entonces, obviamente, DC está haciendo todo lo posible por llegar a un punto que ya pasó mil veces Marvel. Y lo que la gente está haciendo es te quiere hacer escoger entre Marvel y DC, cuando yo no veo una razón de eso, porque para mí, yo no creo que Marvel esté ganando ni que esté ganando DC, o que pueda ganar DC. Aquí el que está ganando soy yo, porque del 2015 al 2020 hay una cantidad de películas programadas estúpidas. O sea, son como, por decir, ahorita tuvimos la película de Deadpool, aunque nunca fue mi personaje favorito, pero sigue siendo una película de superhéroes. En febrero tuvimos la película de Deadpool. Marzo viene la de Batman. Después tenemos que en mayo tenemos la de Capitán América. Después en agosto tenemos ¿cuál es la que sigue en agosto? X-Men. Después de X-Men tenemos Doctor Strange. Después de Doctor Strange, bueno, estaba programada Gambit, yo creo que ya la quitaron. Pero viene en diciembre esta de, ¿cómo se llama? Ah, están las Tortugas Ninjas por ahí por octubre. En diciembre está una nueva de Star Wars. O sea, no me importa quién gane, si Fox, Warner o Paramount o Marvel, no me importa. Yo estoy ganando. Porque yo tengo una película de superhéroes o de fantasía o de ciencia ficción cada mes del año. Y el próximo año viene Suicide Squad también, en noviembre yo creo. Se me olvida. Y después el próximo año vienen más películas más cerquitas una de otra. Y después el próximo año que sigue también. Y el próximo año que sigue también. Y voy a ver películas que jamás me imaginé de ver. Ya están filmando la de Wonder Woman. Ya están filmando la de Aquaman. Están filmando todas. Entonces, yo estoy feliz, ¿no? El problema es que hay gente que, como ya eligió a su ganador, o ya eligió a su gallo, que en este caso muchos ya dijeron que es Marvel, tienen que empezar a atacar a la de Batman y contra Superman. La película no ha salido y ya están diciendo que va a ser mala, que va a ser un fracaso, que está mal escrita, que ya nos contaron todo en los trailers, que no tiene sorpresas, que bla, bla, bla, que bla, bla, bla. ¿No? Lo mismo pasa cuando es que eligen un equipo de fútbol americano, un equipo de fútbol soccer, un equipo de básquetbol. Los, por decir, no sé, los Cowboys de Dallas son los mejores porque es mi equipo, y todos los demás son inferiores por esto, esto, esto, esto, esto, esto, esto. Aunque no sea verdad, no es por esto y esto y esto. O mi equipo favorito, porque le pasaba a mi amigo Mike, su equipo favorito eran los Santos de Nueva Orleans, que en su momento fueron los peores. Pero como era su equipo favorito, todos los demás eran inferiores a él, a los Santos, porque eran su equipo favorito. Yo nunca he sido de esos. Yo tengo personajes favoritos, sí, pero me gustan ambas compañías, ¿no? Me gusta Marvel y me gusta DC de manera igual. O sea, me gustan más los de DC, claro, pero nunca le he hecho el feo a Marvel. Me gustan mucho, y puedo decir que en su momento los cómics de Marvel en los años 60 eran vastamente superiores a los de DC. DC aprendió y su producto empezó a mejorar. Pero sin duda en algún momento las historias de Marvel eran mucho mejores. No tanto los personajes, pero sin duda los no eran tan icónicos. Pero las historias sí. Entonces yo no veo el por qué hacer estos jueguitos estúpidos de que ya están apostando porque va a ser una basura de película Batman contra Superman, y que la de Deadpool va a superar, pero por mucho, en ¿cómo se llama? En dinero recaudado a la Batman contra Superman. ¿Qué le importa cuánto dinero recaude? Lo importante es si es una buena historia o no, si la historia está bien contada o no, si es divertida, si es entretenida, si, no sé, es crece a los personajes de manera diferente. O sea, yo no sé por qué viene esta necesidad de que todo lo que a mí no me gusta tiene que ser una basura a pesar de que sea buena, ¿no? Yo cuando he visto algo que no me gusta, como Deadpool, yo odio el personaje, pero vi la película y aunque no es buenísima, me divertí. No puedo decir que no me reí, que no me divertí. Es simple hasta más no poder, está escrita para idiotas, pero eso no le quita que sea divertida. Igual Guardians de la Galaxia no es de ninguna manera mi película favorita, pero me divertí. O sea, la vi 3 veces en el cine y se me hizo entretenida. O sea, la podía ver sin tener graves problemas. Big Hero 6, la quería odiar, odié los trailers, no me gustó Baymax, o sea, no me gustó nada de todo lo que vi antes de verla. La fui a ver y es una de las mejores películas animadas de Walt Disney con personajes de Marvel. O sea, entonces, yo no sé por qué yo puedo ser imparcial y decir, bueno, le tengo mucha fe a esto, pero voy a verlo antes de juzgar, o le tengo cero fe a esto, pero voy a verlo antes de juzgar. Y hay gente que lo está juzgando antes de ver la película, pero pues así es el mundo. Desafortunadamente el mundo no es justo y está llena de gente muy estúpida. Entonces lo que tienes que hacer es ¿para qué le haces caso? Yo de hecho cada vez que alguien pone una estupidez acerca de qué tan mala va a ser la película, nomás simple y sencillamente ni me peleo con ellos, nomás borro el comentario y ya. Si es mi página de Facebook, nomás los bloqueo. Y si es aquí en la página de Comic Manía, borro algunos comentarios y otra gente. Y si veo que son muy insistentes, nomás los bloqueo porque no quiero ese nivel de negatividad y estupidez en mi página. Y sí, es mi página al final del día. Así como Comic Manía es mi programa, entonces yo voy a definir hacia dónde vamos a ir. Y no se trata de andarme peleando con medio mundo, nomás simple y sencillamente, si vas a llegar con 3 toneladas de negatividad para decir que cosas que nadie ha visto es algo malo, pues sabes que mejor haz tu propia página y escupe toda tu bilis ahí, no la vengas a escupir en mi página. Pero bueno, Lencho Moreno dice lo siguiente: un saludo Carlos y un beso a Lorna, el amor de mi vida. Ok, bueno, mi pregunta es la siguiente: yo sé que en el universo cinematográfico de Marvel los héroes son más queridos, pero los héroes más queridos son el Capitán, Iron Man, etc. Curiosamente mi personaje favorito del universo cinematográfico es Falcon. No conozco mucho cómics, así que me gustaría que hablaras un poco de él y recomendaras algunos cómics donde él tenga participación. Muchas gracias. Bueno, hay 2 o 3 cosas interesantes de Falcon. A mí me gusta mucho. El personaje originalmente se llamaba Sam Wilson, o mejor dicho, Sam Snap Wilson. Y ahorita hay todo un momento, todo un rollo para quitar esta parte de su historia. A mí esta es la parte de su historia que más me gusta. Él era un niño que perdió muchas cosas, vivía en una parte pobre de la ciudad, era de una familia negra con poco dinero, y por ende, para poder mejorar su estatus en la vida, se volvió un criminal. Nunca especifican qué tan criminal se volvería. Hay unas personas que decían que era un prosecneta, ¿no? Que tenía trato de mujeres. Hay otra gente que nomás decía que era ¿cómo se llama? Un narcotraficante. Yo le apuesto porque fue por el narcotráfico. Fue creado en los años 60. Perdón, por los años 70. Vamos a checar exactamente en qué fecha fue creada Falcon para no meter la pata. Pero vamos a ver. Falcon. A ver. Vamos a ver exactamente. Fueron los 70 de seguro. A ver, Falcon Comics. Poquillo. 1969 fue la creación o la primera aparición de Falcon. Y como les digo, originalmente él era este criminal de baja categoría que termina en una isla donde hay unos nazis. Lo rapta Red Skull utilizando el cubo cósmico. Le lava todo su pasado y le crea un nuevo presente con un nuevo pasado, con un cierto entrenamiento y con un vínculo psicológico, no, ¿cómo se llama? Un vínculo telepático, perdón, un vínculo psíquico, es lo que quería decir, con un águila, ¿no? Que se llama Red Wing. Y básicamente crea el compañero perfecto para Capitán América. En el momento que Capitán América conoce a Sam Wilson, esta versión mejorada, cambiada por el cubo cósmico, dice, él sería mi compañero perfecto, se vuelven amigos, se enfrentan contra los exiliados, que son este grupo de nazis que viven en esta isla, los vencen, vencen a al Red Skull, y el Red Skull le dice a Capitán América, yo quería que él te traicionara. Entonces creé esta identidad falsa de él para que en el momento dado yo le ordenara que regresara a su yo criminal y te traicionara. Pero para ese entonces es demasiado tarde, ya es Sam Wilson, aunque ya recuerda cuál es su verdadero pasado, no le importa. Ahora él ya conoció a Capitán América, le gusta más la persona que sea, en la que se ha transformado, y en vez de regresar a su pasado criminal, continúa su presente heroico. Originalmente su traje era verde con blanco, tenía un guante con una garra, era un guante grueso, es como el guante que utilizan la gente que trabaja con halcones, para que cuando Red Wing se pusiera en su brazo no lo lastimara, entonces se ponía en ese guante, y ese guante tenía una garra. Esa garra apretaba un botón en el guante y salía volando. Esta garra se pegaba en ya sea una pared, en algún árbol, y lo utilizaba para mecerse. O sea, Falcon originalmente se columpiaba de un lugar a otro, muy parecido a la manera en que se mueve Batman o Daredevil. Más adelante conoce a Black Panther, se caen bien. Black Panther es un gran y brillante hombre de ciencia, un gran inventor. Y él le crea las alas a Falcon y le cambia el traje. Y su traje va de blanco y verde a rojo y verde. Sus colores hasta el día de hoy, sí, bueno, no ahorita que es el nuevo Capitán América, pero sus colores, por la mayoría de su carrera, han sido rojo con blanco. Y esa es básicamente la historia de Falcon. Ahorita están tratando de quitar la idea de que él era un criminal antes de ser transformado en una buena persona por el cubo cósmico. A mí la idea de que me gusta eso es que él antes era malo, ve cómo es ser bueno y prefiere quedarse como alguien bueno. Pero bueno, cada quien interpretará como quiera. Y obviamente la gente de Comic Book Resources está en desacuerdo totalmente de que él algún día haya sido un criminal. Bueno, de ahí, buenas historias con Falcon. En verdad hay pocas. Hay una miniserie de los años 80, escrita por un hombre que odio, James Owsley, mejor conocido como Christopher Priest. Es un idiota, pero esta miniserie de 4 números es bastante divertida. Está bien dibujada. El primer número lo dibuja Paul Smith, entonces el arte está precioso. En los otros números se me olvida quién los dibuja, pero es un dibujante inferior. Pero aún así, ¿cómo se llama? El cómic es bastante bueno. Y hay un número de Avengers, que es uno de mis números favoritos de Avengers. Te lo voy a encontrar. Sé que es el Avengers volumen 2, que empieza en el 97. Cuando lo está escribiendo Kurt Busiek, y lo está dibujando George Pérez, que próximamente vendrá a la mole. Eventualmente, cuando ellos se van, Geoff Johns toma las riendas del título, y hay un número en particular que se enfoca totalmente en Falcon. Este número enfocado en Falcon sería Avengers volumen 2, número, denme un segundito, déjenme encontrar el número, es, si estoy en lo correcto, el número 64. ¿Ok? Sí, es el número 64 y lo puedes reconocer muy bien porque aparece en la portada Falcon volando con su nueva versión de su traje. Es buenísimo. Entonces lo que te recomendaría de Falcon serían esas dos. Y también hubo otro cómic que se llamaba Captain America and the Falcon, dibujado por Bart Sears, algunos de los primeros números, escrito por James Owsley, mejor conocido como Christopher Priest, que es un nombre que odio, pero curiosamente los primeros números de Captain America y Falcon fueron bastante buenos. ¿Okay? Mauricio Nieto nos dice, hola Joby, aquí saludándote nuevamente. Quería pedirte si por favor pudieras hablar acerca de Amadeus Cho y recomendarme algunas historias donde él aparezca. Muchas gracias, ten un excelente programa. Pues mira, mi querido Mauricio, desafortunadamente yo odio a Amadeus Cho. No se me hace un personaje interesante, no se me hace un personaje divertido. Entonces, por ende, como te había mencionado antes, No conozco absolutamente nada de él. Yo lo que recuerdo de Amadeus Cho, lo primero que recuerdo de él, es sus primeras apariciones, que fueron dentro de Hulk, pero aparentemente su primera aparición fue en Amazing Fantasy volumen 2, número 15. Curiosamente, en Amazing Fantasy volumen 1, número... Amazing Fantasy volumen 1, número 15, fue la primera aparición del Hombre Araña, y aparentemente aquí otro personaje tan importante en el universo Marvel aparece igual otra vez en el cómic con el mismo nombre, volumen 2, mismo título. 2006 fue la primera aparición de este Amadeus Cho. La primera vez que yo lo vi como que así como parte de algo fue cuando aparece en World War Hulk. Todos recordarán en los Illuminati, un grupo de héroes de la Tierra, deciden que es muy peligroso tener a Hulk en la Tierra, lo mandan a otro planeta. Está contento en ese planeta donde se vuelve un gladiador y el rey del planeta junto con una gladiadora. Hay una explosión de la nave que lo llevó a este planeta. Muere su amada. Se enoja. Le echa la culpa obviamente al Illuminati. Regresa a la Tierra para cobrar venganza. Y cuando está ahí, Amadeus Cho, que es el séptimo hombre más inteligente del mundo, el octavo hombre más inteligente del mundo, debería ser, no debería ser el hombre, el quinto individuo más inteligente del mundo, el octavo individuo más inteligente del mundo. Cuando él se compara contra Doctor Doom, contra Reed Richards, él queda bastante, bastante alto, pero no es el octavo hombre más inteligente del mundo, o debería decir el octavo ser humano más inteligente del mundo. Y digo que no es un hombre porque es un chavito. Y sí, efectivamente, las primeras veces que él apareció, aquel hizo sus apariciones, estaba con Hulk tratando de ayudar a Hulk a relajarse y no ser tan violento y controlar su ira y no matar al Illuminati. Eventualmente Hulk es capturado después de World War Hulk. Aparece un nuevo Hulk llamado, que es el Hulk Rojo o Rulk. Hay un nuevo cómic de Hulk, y el cómic de Hulk con la numeración original se cambia de The Incredible Hulk a The Incredible Hercules. Y cuando se cambia a The Incredible Hercules, Amadeus Cho se vuelve el compañero de Hércules. Básicamente, el último número de la numeración original de Hulk, o el Incredible Hulk, fue el 111. Del 112 en adelante, el cómic se va de Incredible Hulk a Incredible Hercules, y son las aventuras de Hércules con Amadeus Cho. Y yo creo que si vas a leer algo de Amadeus Cho, las más divertidas serían esas. Porque Hércules es bastante bobo, solo busca tener romance con chicas, emborracharse y pelear. Mientras que Amadeus Cho, siendo que es la octava persona más inteligente del universo Marvel, siempre está pensando en cosas mucho más intelectuales. Entonces, ver a un idiota con un niño inteligente, ¿no? A un hombre idiota todopoderoso con un niño inteligente puede ser bastante gracioso para algunas personas. Yo creo que si vas a leer algo con Amadeus Cho, esas serían tus mejores opciones. Pero eso está ahí, lo que se ve Amadeus Cho. O sea, no es un personaje de mis favoritos. Aquí Alfonso López Mendoza dice: saludos, Joey, desde los Nuevos 52 no sigo a DC, pero he oído que hay un reboot, regresa la vieja continuidad, es otro reinicio, o es otra llamada de petate, o llamarada de petate, perdón. Cuídate. Dice, la información que se ha dado hasta ahorita obviamente no ha especificado exactamente qué es lo que van a hacer con este reinicio, pero por lo que yo entiendo no va a ser no va a ser un regreso a la continuidad anterior, sino va a ser una nueva manera de ver a los héroes de DC. No va a ser un regreso, sino va a ser un nuevo paso hacia el futuro. Fernando Vildoso dice: Joey, dos preguntas. Uno, ¿qué te parecen los títulos anunciados por DC para post-DC Rebirth y las siguientes de la serie de Flash? Pues mira, compañero, ¿qué te puedo decir? Vi los títulos y ¿qué puedo decir? Uno dice Batman, otro dice Superman, otro dice Wonder Woman, otro dice Green Lantern. Pero como no te especifican de qué se trata cada número, pues ¿qué quieres que te diga? ¿No? O sea, espero que el de Green Lantern sea bueno. Espero que haya uno con Nightwing que sea bueno. Espero que haya uno de Batman que sea bueno. Espero que haya uno de Aquaman, uno de Green Arrow que sea bueno. Pero Si no sé de qué se van a tratar, nomás sé que existen los títulos, pero no sé de qué se van a tratar. No te puedo decir qué me parecen. Tengo que leerlos, ver el equipo creativo mínimo. Pero ni el equipo creativo han anunciado, ¿cómo te puedo decir mi opinión sobre algo? ¿No? No soy, ¿cómo se llama? No, no puedo leer el futuro. Y si no viste el capítulo 15, esta pregunta es spoiler y prefiero que en ese caso no la leas. La identidad secreta de Zoom sería este personaje. Pues bueno, yo hasta donde sé, hasta donde he visto. Vamos a ver. Aquí tenemos déjame, ahorita les digo exactamente hasta qué episodio vi de la serie de Flash. Pues aparentemente vi hasta el número 15. Entonces sí, efectivamente, pues creo que todos sabemos que supuestamente, hasta ahorita, lo que se ha revelado es que sí, la identidad secreta de Zoom es Jay Garrick. Nomás no sabemos de qué tierra es este Jay Garrick. Así como puede ser de Tierra 2, puede ser de Tierra 1, puede ser de Tierra 6, pues no sé. Lo descubriremos próximamente. Desafortunadamente, yo no sé porque a mí no me habla la CW para decirme qué es lo que están planeando. Pero entonces todo lo descubriremos juntos y yo creo que es la mejor manera de descubrir las cosas. A ver, Batifurby me pregunta que si he leído este cómic que se llama. Vamos a ver. No aparece ahorita en lo que carga. Ah, vamos a ver. Se llama Batman Nevermore y es básicamente que se trata si qué hubiera pasado si Batman conoce a Edgar Allan Poe. No, no leí el cómic, no me llamó la atención leer el cómic, no se me hizo interesante ese team up, ¿no? Batman contra un novelista real. De hecho, trato de evitar cualquier cosa de ficción y realidad uniéndose. No me gusta, me gusta que solo personajes ficticios se unan. Entonces, aparentemente no solo hicieron uno, hicieron varios. Hicieron Batman Nevermore, Once Upon a Midnight Dreary. Después otro fue Batman Nevermore, The Hideous Beast. Otro que se llamó Batman Nevermore 3, A Commotion of the Earth. Batman Nevermore, The Fearful Scimitar. Y finalmente Mask of the Red Death. Y básicamente son por decir especialmente Mask of the Red Death, es de una historia corta de Edgar Allan Poe. Personalmente no, no lo he leído, no me interesa leerlo y te digo, puede ser que haya sido muy interesante, puede ser que haya sido muy novedoso y haya roto todos los tipos de esquemas, pero en verdad no me llama la atención. Afortunadamente veo aquí que son historias de Elseworlds, o sea que no son cosas que han existido dentro de la continuidad de Batman, ni la trataron de meter dentro de la continuidad de Batman, son cosas como de universos alternos, pero no, no lo he leído y en verdad no me interesa leerlo, no me gusta mezclar ese tipo de cosas. Miguel Ángel dice, saludos a Joey y compañía, ¿qué les gustó y qué no les gustó del Incredible Hulk de Louis Leterrier? Todo me gustó, me gustaron los actores, me gusta cómo cambian el look de Hulk, me gusta cómo cambian su origen, me gusta que sea una continuidad de lo antes presentado, me gustó que su origen lo hayan resumido tan rápido, todas las escenas de acción me encantaron, me gustó que hubo muchas referencias a la serie de televisión de los años 70. Todo, todo me gustó, me gustó la escena final entre Abomination y Hulk, me gustó que la Abominación tenga de alguna manera parte del suero de super soldado dentro de él, me gustó el origen del líder, o sea, todo me gustó. Lo único que no me gustó es que no haya tenido una continuidad, una continuación, una segunda parte o tercera parte, como lo quieran ver, pero me encantó. Miguel Ángel dice, ¿es cierto que Charles Xavier es huérfano de un multimillonario? Sí, efectivamente. Se muere su papá, su mamá se vuelve a casar con el señor Marco, que es el papá de Kane Marco, por eso es que Kane Marco y Charles Xavier son medio hermanos. Si estoy en lo correcto, el papá de Kane Marco era socio del papá de Charles Xavier. Y no sé qué tan multimillonario era, pero sí tenía bastante, bastante dinero. Por eso es que le dejó una casa tan enorme, una mansión, a su hijo. Y también le dio suficiente dinero como para que él pudiera continuar siendo un héroe y poder financiar a los hombres X. Vamos a ver qué. me mandó una cosa mi buen amigo Roberto González, y es básicamente ahí un chistecillo entre ¿cómo se llama? Ben Affleck y Henry Cavill, que se están peleando a ver quién es mejor, si Batman o Superman. Bastante gracioso, mi querido Roberto. Octavio Galeana dice: ahora que ya va a empezar la temporada de Daredevil, me encontré Daredevil Noir y End of Days. ¿Son recomendables o de qué tratan? Daredevil Noir, básicamente lo que están tratando de hacer es agarrar a todos los héroes de Marvel y ponerlos dentro de un entorno de los años 30. Creo que hicieron a Wolverine, hicieron a los Hombres X, hicieron a Spider-Man y hicieron a Daredevil. Los llevan al pasado, ¿no? Para que tengan como estas aventuras en esta época donde sucedieran todas las historias detectivescas obscuras, ¿no? Desde los años 20 a los años 30. No he leído Daredevil Noir, pero ya leí Daredevil. Perdón, ya leí Spider-Man Noir. Y Spider-Man Noir está genial. Me encanta el traje, me gusta el origen, me gusta la historia, me gusta el arte. Todo me encantó de Spider-Man Noir. Se las recomiendo muchísimo. Se inspira en lo que sucede en el Spider-Man que conocemos, pero se va por su propio camino. Todo me gustó. Y el traje de Spider-Man Noir se me hace excelente. Algún día espero poder hacer un cosplay de él. Y End of Days, obviamente, es la última aventura de Daredevil. Y pues nos anuncian o nos dicen que al final va a morir. Son, creo que, 6 números, si estoy en lo correcto. Los escribe Brian Michael Bendis. Las portadas son de mi buen amigo David Mack, que va a venir a México en esta mole del 18 al 20. No lo he leído. Llevo 2 años diciendo que lo voy a leer, especialmente cuando conocí a David Mack. Que leí que lo iba a leer y no lo he leído. Lo voy a leer lo más rápido posible antes de que sea la mole para poder darle mi opinión al buen David Mack. Pero es básicamente la última historia de Daredevil. Federico Lora dice: saludos al mejor programa de cómics. Ah, muchas gracias. Nada que ver con otros con otros canales que empiezan con The Top o que tienen que ver con un café. Pues mira, Federico, si tú lo piensas, adelante. Yo personalmente siento que cada quien tiene derecho a escoger qué programa quiere. Yo, pues básicamente mi única garantía es que sí, de vez en cuando consulto Wikipedia y lo admito. Pero aún así no lo leo totalmente. Uno. Y la otra garantía es que, si han notado, he recurrido creo que 2 veces a Wikipedia y todas las demás preguntas las he contestado yo solo, sin necesidad de hacer trampa. Pero bueno. Dice: la semana pasada hablaste de un crossover de Batman y Grendel, pero no lo encontré. ¿Quién es Grendel? ¿Debo saber algo antes? Pues lo único que tienes que saber es que Grendel, originalmente, como fue pensado, es un chico que adopta la identidad de Hunter Rose. Y es el hombre perfecto. Es súper inteligente, es un gran estratega, es buenísimo para todas las cosas que él decide hacer, ya sea gimnasia, ya sea esgrima. Se enamora de una mujer que es mayor que él, ella muere y él está aburrido y decide volverse el mejor criminal de todo el mundo. Utilizando sus habilidades como esgrimista y como gimnasta, procede a ser el mejor criminal, el más grande criminal de todos los tiempos. Y es básicamente, si alguna vez leíste Fantomas, es muy parecido a Fantomas, o a estos criminales que son como caballeros y son criminales al mismo tiempo. Su traje es muy parecido al del Hombre Araña, curiosamente. Tiene una lanza que es su arma principal y es casi imposible de vencer. Si encuentras el primer enfrentamiento entre Batman y Grendel, escrito y dibujado por Matt Wagner, todo lo que tienes que saber de Grendel te lo dicen en esos números. No tienes que saber absolutamente nada más. Encontrar los cómics de Grendel te los recomendaría. No son para todo público. Y después descubrimos que ser Grendel es como una maldición. El primero fue Hunter Rose, pero después está Christine Spar, y a través del tiempo como que la maldición de Grendel va pasando de persona a persona. Grendel, para las personas que no saben, es uno de los primeros monstruos de la literatura. Es el monstruo con el que se enfrenta Beowulf. Entonces es como si Grendel no es solo un demonio o una bestia, es un estado de ánimo, es una manera de ser que se posesiona de ciertas personas, ¿ok? Y curiosamente Grendel empieza como un criminal y termina como un gran héroe a través de los años, pero no es el mismo. Y mi favorito, obviamente, es Hunter Rose. De hecho, tengo la máscara de Hunter Rose. Yo se los recomendaría, ¿ok? Y especialmente les recomendaría el de Batman contra Grendel. Jorge Espinosa dice, Joey, ¿estás en vivo? Para ver si te dejo unas preguntas. Sí, estoy en vivo, efectivamente. Santiago T. Herrera dice, Joey, ¿puedes hablar sobre Miss Martian? Es mi personaje favorito de Young Justice y no sabía que existía. Bien. Como todos ustedes saben, hay dos tipos de marcianos. Están los marcianos blancos y los marcianos verdes. Los marcianos blancos son malos, los marcianos verdes son buenos. Hay una gran pelea entre ambos y terminan metiendo a todos los marcianos blancos dentro de una zona como un limbo para que de esa manera sean prisioneros. Eventualmente los marcianos blancos se escapan, se enfrentan contra la Liga de la Justicia y después los vuelven a meter a la prisión. ¿Okay? Se vuelven a escapar muchísimos años después. Esta vez fueron escritos por Grant Morrison. Y es el primer arco de su JLA. Y resulta que ya finalmente, al final, los vuelven a encarcelar. Miss Martian, que tiene el verdadero nombre de Megan Morse, y su nombre ya americanizado es Megan Morse, es una marciana blanca, no es verde. Ella es blanca y ella logra escapar de esta... De esta parte de... Vamos a ver. Ok, aparentemente Megan Morse la escapa de Marte. Es muy parecido a Superman. Para evitar esta guerra civil entre los blancos y los verdes, ella se escapa en un cohete de Marte y se va al sistema Vega. Me imagino que eventualmente de Vega va a la Tierra. Y cuando llega a la Tierra, la adopta Martian Manhunter. A pesar de que ella debería ser su enemiga, porque ella es una marciana blanca, ella se vuelve admiradora de la buena persona que es Martian Manhunter, empieza a admirarlo, empieza a querer ser como él, y como todos los marcianos pueden cambiar su forma física, ella cambia su forma física de blanco a verde, se decide llamar Miss Martian en honor a Martian Manhunter, se vuelve miembro de los Teen Titans y se vuelve una buena persona. Pero la cosa es que su versión original o su forma original es la de una marciana blanca, pero ella hace que su forma cambie a una marciana verde. Y es básicamente todo lo que tienes que saber acerca de ella. Todo lo que hacen con ella en Young Justice es muy diferente a lo que hacen con ella en el cómic, pero yo creo que hacen más cosas interesantes con ella en la serie, animada de Young Justice que en los cómics. Jorge Espinosa dice, yo vi, como también me gustan algunos animer, veré si yo y el Batifurby te encontramos en la mole. Ah, ok, pues ahí de seguro nos veremos. Digo TNT. Ok, ahí nos veremos. Yo creo que iré el domingo. Y también dice, yo vi, ¿qué opinas del cómic de Grant Morrison Zenith? A mí me gustó, pero me da curiosidad de qué opinas. Nunca lo he leído, sé cuál es, sé que es un cómic de Inglaterra. Originalmente fue publicado, si estoy en lo correcto, en 2000 AD. Déjenme checar el dato porque no me gusta dar mala información. Sería 2000 AD Zenith. Sí, efectivamente, Zenith fue ¿cómo se llama? Fue un cómic de la antología llamada 2000 AD. Tengo curiosidad de leerlo, nunca lo he leído, pero tengo curiosidad de leerlo porque es de Grant Morrison, pero fue uno de sus primeros trabajos antes de que yo fuera fan de Grant Morrison. Yo fui fan de Grant Morrison de Animal Man para acá, entonces nunca he tenido la oportunidad de leer Zenith, pero aparentemente es la historia de un superhéroe británico y fue creado en el 87. En ese entonces yo todavía no leía cómics con de Grant Morrison, los empecé a leer hasta que sale Animal Man, que es como en el 88. Y pues aparentemente es un giro diferente a los superhéroes y lo está tratando de hacer un poquito menos, menos responsable, menos serio y un poquito más cotorrón. No sé. Sería leerlo, pero curiosamente por lo que estoy viendo aquí de la descripción de Zenith, es muy parecido a lo que James Robinson hizo con Starman. Agarrar la idea de un superhéroe y hacerlo no tan cuadrado, no tan serio, hacerlo un poquito más divertido. Abril nos dice, hola, para ti, ¿cuáles son las mejores historias de Superman? Bueno, ok, fue Cambiamos un poquito, en vez de las mejores historias de Batman, vamos por las mejores historias de Superman. Bueno, ahí te va una de ellas, se llama For the Man Who Has Everything, para el hombre que lo tiene todo, escrita por Alan Moore, dibujada por Dave Gibbons, salió en un anual, ha sido reimpresa. Hay un TP que se llama Alan Moore Stories in the DC Universe, que son las historias que hizo para diferentes héroes y diferentes cómics. Alan Moore es buenísimo. For the Man Who Has Everything es cuando Mongul agarra una planta llamada The Black Mercy, se la pega a Superman y esta planta hace que Superman viva su más grande deseo, que es estar en Krypton. Pero curiosamente este deseo se empieza a volver en algo, en una pesadilla. También está For Whatever Happened to the Man of Tomorrow, que sucedió con el Hombre del Mañana, escrito por Alan Moore, dibujado por Kurt Swan, el legendario Kurt Swan. Y es la última historia de Superman, es cuando Superman decide que ya no puede continuar siendo Superman después de lo que él hace en esta historia. Toma una vida, no diré quién, no diré cómo, no diré cuándo, pero fue algo tan, tan fuerte para Superman que él tuvo que renunciar a ser Superman. ¿Y qué ha sucedido con él? Nadie sabe. A ver, otra buena historia de Superman sería Superman for All Seasons, Superman para todas las temporadas. Y es básicamente cuatro historias que involucran a diferentes personas dentro de la vida de Superman. Y cada una de estas personas como que especifica o define para él quién es Superman, qué es Superman, ¿no? Es muy, muy buena historia. Se enfoca no solo en Superman, sino también en el Metrópolis y también en las personas que rodean a Superman. Es bastante buena historia. A ver, otra más. Ok, Superman Man of Steel, o nomás simplemente Man of Steel de John Byrne, que es su origen del 86, que agarra todo lo del pasado y lo condensa en un solo origen, que es buenísimo. Superman Secret Origin de Geoff Johns, que es otra vez un recuento del origen de Batman, de Superman, pero es una versión más moderna, que también es buenísima. Superman, el anual de Superman, no, Action Comics anual número 1, igual de los 80s, de John Byrne, dibujado por Art Adams. Superman y Batman unen fuerzas para pelearse contra vampiros, buenísima. Los primeros números, o si no, creo que todos los números de Superman Batman, escritos por Geoff Johns, con diferentes artistas. El primer artista fue Ed McGuinness, también estuvo Carlos Pacheco por ahí, Michael Turner. Algunas de las historias no son grandiosas, pero son bastante divertidas. Te los recomiendo bastante. No hay ninguna que sea aburrida. Y después, más adelante, e igual en Superman Batman, hay todo un run acerca de Kryptonita. A ver, ¿cómo se llama todo ese? Es buenísimo. De hecho, me lo recomendó José Ángel Kitay. Y me encantó. Es Batman y Superman se enfrentan contra, bueno, tratan de eliminar toda la kriptonita de la Tierra, porque les puede causar graves problemas a Superman. Que igual fue Superman, Batman, números. Uf, ¿dónde están? Eso fue mucho después. Ay, ¿dónde están esos números? Creo que son estos. Sí, creo que son estos. Vamos a ver. Es que no recuerdo los números. Y no recuerdo el título. Pero son buenísimos. A ver. ¿Son estos? Sí, creo que son estos. El código por el 48. Entonces vamos a ver si nos vamos un poquito para atrás. Oh. Vamos a ver si puedo encontrar el nombre. Perdón que tanto silencio, pero no puedo leer y escribir y hablar al mismo tiempo. Superman Batman, ok. Ah, no. No, no, no, no creo que lo pueda encontrar. Pero es uno donde tienen que hacer algo con Kryptonita. Sí, ya vi. Creo que ya lo puedo encontrar. Denme un segundito. Uh-huh. Ajá, es ya. Uf. Cuando eres rápido con Google. Aparentemente, estos números se llaman Batman Superman, ya está el TP. Batman Superman, The Search for Kryptonite. Lo escribe Michael Green. Y lo dibuja Shane Davis. Son como seis números, son buenísimos. Me encantaron, fueron de Batman Superman del 44 al 49. Y básicamente lo que había sucedido es que llegó una gran cantidad de kriptonita a la Tierra y Batman y Superman tienen que juntarla y deshacerse de ella porque pues, obviamente pueden matar a Superman con ella. Y esas serían como que las mejores historias de Superman que se me ocurren. Hay otras cosas como Superman Secret Identity que son muy buenas, pero no son necesariamente de Superman. O Astro City número 1, donde aparece Samaritan, que es básicamente Superman, pero igual no es Superman. O Superior, que es una excelente historia en homenaje a Superman, pero igual no es Superman. Y creo que la última que te podría dar es Superman and the Legion of Superheroes de Geoff Johns. Es genial. Es básicamente volver a la Legión de Superhéroes original y buscar la manera de unir a Superman con la Legión de Superhéroes, como siempre debe haber ocurrido. Polo Im dice: buenas tardes, no entiendo bien con quién se queda como pareja Superman, Lois Lane o Diana Prince. No sé qué estén haciendo en los cómics de los Nuevos 52, pero en Superman, para el hombre que lo tiene todo, de Alan Moore, o Superman for the Man Who Has. Ah, perdón, no. Superman, Whatever Happened to the Man of Tomorrow, Superman, ¿Qué sucedió con el hombre del mañana?, de Alan Moore y Kurt Swan. Te dice clarísimo Alan Moore que con quién debe de estar Superman es con Luisa Lane, no con Diana Prince, no con Lana Lang, no con nadie más, excepto con Lois Lane. Es el amor de su vida. Punto. Edgar Peralta dice: saludos, mi estimado Joby, ¿qué opinas de la serie Lucifer, The Magicians y de los últimos capítulos de Flash? Un abrazo. De los últimos capítulos de Flash, al igual que los principios, me está gustando muchísimo. Desafortunadamente, siento que con una temporada tan larga, como con todas las otras temporadas de todas las otras series de superhéroes, hay demasiada paja y llega un momento en que si se vuelve un tantito aburrido, es como que ya llegan al punto, ya llegan al punto, pero se están tardando, pero hay buenos villanos. Como Killer Frost, como Zoom, algunos personajes de apoyo, como ¿cómo se llama? Como Cisco y como el nuevo Wally West, que es un chico negro. Entonces me está encantando. The Magicians nunca lo he visto y honestamente no me llama la atención. Y Lucifer lo siento demasiado parecido a The Mentalist o al señor Monk, nomás que en vez de ser un ser humano con gran conocimiento, con grandes poderes de observación, es simple y sencillamente Lucifer, que tiene obviamente. Él conoce quiénes son los que se portaron bien y quiénes son los que se portaron mal. Me recuerda muchísimo a cuando descubrimos en un cómic de Sensational She-Hulk de John Byrne, escrito y dibujado por él, que un día al año Santa Claus trabaja para los niños del mundo dándoles regalos, pero el resto de los 364 días del año es el mejor detective del mundo. ¿Por qué? Porque él sabe quién se ha portado bien y quién se ha portado mal. Es muy parecido a la serie de Lucifer. Solo vi los primeros dos capítulos y no me impactaron, entonces no sé si ver más. Y finalmente Pedro Coronado Valdés dice: hola, muy, muy tarde, pero ya aquí. Los escucharé en repetición. Joey, este mes llegó por fin Batman contra Superman. Sí, efectivamente, de aquí son las 8. Ya reservé mi boleto para la función de medianoche del día 24. Entonces yo voy a ir a comprar mi boleto inmediatamente para que no me pierda esa película en su estreno. Desafortunadamente, hasta este momento no tengo boletos para la premier. Entonces, pues no sé qué hacer. No sé si algún día en algún lugar los estén regalando, pero si alguien adquiere un boleto doble y me quiere invitar, se lo agradecería. Y si no, pues también lo entendería y no los voy a obligar. Pero muchísimas gracias, por escuchar este programa. Desafortunadamente no estuvo tan bien hecho, como normalmente me gustaría que los programas salgan, ¿no? Sin problemas y sin errores y sin problemas de audio. Pero bueno, damas y caballeros, esto ha sido Comic Manía. Espero que lo hayan divertido, espero que les haya gustado. Yo sé que me divertí a pesar de que tuve que hablar más de lo normal, que sí se volvió un poquito incómodo después de un rato porque te empezó a doler la garganta. Pero bueno, damas y caballeros, ya me tengo que retirar antes de que Lorda me regañe por pasarme de tiempo. Ya son exactamente las 8 con 1. Empecé más o menos a las 5 con 31. Entonces, ese minuto que no les di, ya se los repuse. Muchísimas gracias. Nos vemos la próxima semana. Un fuerte Shazam para todos ustedes. Y no se olviden, este fin de semana, 5 de marzo, La cita es de 4 a 6 en Fantástico, Félix Huevas 835. Ahí nos vemos para hablar largo y tendido acerca de Deadpool. Muy bien, nos vemos la próxima semana. ¡Adiós!